Ángeles del Infierno con Prohibidos Cuentos. Daros la bienvenida, Patrick, y vamos, has empezado hoy a tope, ¿eh? A tope, a tope. La verdad que sí, esta tarde les tendremos un programita muy ligado a esta banda legendaria como es Ángeles del Infierno, ya que a primera hora tendremos por acá la charla, la conversa, o como se quiera llamar, con un gran amigo como es el maestro Iñaki Munita, maestro ahí en toda regla, porque vamos a hablar, a recordar ese dorados, legado que nos dejó, ¿no? Ese legado que nos dejó, esos dorados tiempos de oro, ese tiempo de oro que en donde él, como batería de esta legendaria banda Ángeles del Infierno, una leyenda viva que aún siguen por allá, sí, por las Américas, conquistando con su buena música, con su buen heavy metal. Y la verdad que para nosotros es un placer esta tarde hablar un poquito con el maestro Iñaki Munita. Él será vía teléfono desde San Sebastián de Guipúzcoa, pues estaremos enlazándonos, a partir de las 18:30, así que estoy un poco nervioso. La emoción y los nervios. Porque la verdad que Iñaki, como él lo sabe y mucha gente lo sabe, ha sido uno de mis ídolos y sigue siendo uno de mis ídolos, porque pues él incubó en mi ser, él y sus compañeros incubaron en mi ser pues este gran virus que es el metal, el rock, y que sobre todo en idioma de Cervantes. Brutal, así que nada, tendremos en principio este gran invitado. Estamos nerviosos un poco porque la verdad es un honor entrevistar a una personalidad como el gran Iñaki Munita, primer batería de Ángeles del Infierno. Aquí somos fans de esta gran banda. Y luego también estaremos entrevistando a Bronco, los madrileños, que nos vienen a presentar su magnífico EP y contarnos muchas cosas más, gran Patrick. Así es, y sobre todo decíamos que este programa de esta tarde está muy ligado, ya que el gran Juan de Juanes también por ahí nos desvelaba algo que tenía por ahí una relación muy algunas muy anécdotas allegada, y algunas demás, anécdotas, ¿no?, con Los Ángeles del Infierno. Así que esto no te lo puedes perder. Esta tarde estaremos hablando aquí, charlando desde la Caverna Infernal con el maestro Juan de Juanes de la banda Bronco, y que viene acá a presentarnos ese gran EP que tienen con el mismo nombre de la banda, y que pues la verdad para nosotros es un placer inmenso recibir un gran músico, una gran persona como es el señor Juan de Juanes. Un abrazo enorme para toda la banda Bronco. Y recordaros también que, como siempre, ¿no?, os invitamos a que participéis con nosotros llamando directamente a nuestro número fijo, a la Caverna Infernal, al 910406147. Y también, más directamente, a nuestro número de WhatsApp, al 696807343, donde podéis participar directamente, dejarnos vuestros mensajes, alguna recomendación o directamente alguna pregunta con los invitados de lujo que tenemos esta tarde, Master. Así es, pues bueno, nada, lo dicho, eso será a partir de las 18:30 y luego Bronco a las 19:30, así que no te puedes perder. Vámonos para allá para seguir con más Zona del Metal. Vamos hasta, no sé si decir Chile o Noruega, porque este músico anda de un lado a otro. Él es el gran Francis Lekian, con su banda Lekian desde Chile, que nos presenta Viento Ancestral, un demo de acá, remasterizado del 2017. Así que recién calentito, recién salido del horno, vamos a escuchar este temazo del gran Lekian desde Chile, esta gran banda. Y lo mismo, luego estaremos para escuchar a los madrileños de Du Reborn, una gran banda también que, por cierto, pues está aquí machacando cráneos duramente y que está dando unos buenos directos. Así que no pierdan esa oportunidad de escuchar esta gran banda. El tema que nos trae esta vez es Fight Alone, y la verdad que es un temazo. Iremos volando hasta Italia para presentar a los chicos de Dancing Scarp, una gran banda también que nos deja un tema que lleva por nombre Water Down Drink desde Italia. Ahí estaremos rematando la primera horneada de temas acá en Zona de Metal con los chicos de What A Thought. Así que ellos son de Francia y nos traen el tema Adversity I Love. Genial. Y además, bueno, siempre hacemos la invitación para que compartáis con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. También podéis escucharnos directamente a través de la aplicación. Os lo descargáis directamente en vuestros móviles o directamente en la aplicación de TuneIn. Y por cierto, también damos las gracias aquí a Ágora Sol Radio. Nos podéis escuchar a través directamente ahora mismo en directo en www.agorasolradio.org. Así que nada, vamos allá con esa, como lo dices tú, Grand Master, esa primera horneada de temazos de un punto a otro del globo metálico. Así que os invitamos a que conectéis con nosotros. Y antes que se me vaya la olla, pues también puedes escucharnos en TuneIn, búscanos como Ágora Sol Radio y también nos puedes oír en directo. Nos vamos, Master. Aquí en Zona del Metal. We'll be right back.

Zona del Metal. Bueno, pues ahí estábamos con esta primer tandada de temas. Unos grandes temas, macho, que estamos por acá pinchando Italia, Francia, España y todo esto, este buen material que tenemos por acá, pues aquí reunido en todo una buena piña de discos también y de temas. Sobre todo diferentes estilos, diferentes géneros y por supuesto de diferentes puntos del globo metálico, Grandmaster. Bueno, pues nada, vamos ahí con más, que ya mismo llega la hora, nos queda media hora para poder hablar un ratito con el gran Iñaki Munita, pues y hablar un poquito de su trayectoria cuando estuvo o cuando pasó por Ángeles. Y la verdad que para nosotros será un placer ahí revivir, remover esos escombros nuevamente musicales, y que la verdad que mientras hablamos pincharemos esos discazos que cuando él estuvo en la horda de Ángeles del Infierno, pues estaremos ahí pinchando, destrozando, desmenuzando por interno también ahí esos discazos, esos buenos temas. Si no me equivoco, Joven para Morir, ¿no? Diabólica y por supuesto Pacto con el Diablo. Joven para Morir, tres discazos ahí, los tres primeros discos que, madre mía, tienen una historia. La Biblia, lo que tú decías, la Biblia del rock en idioma de Cervantes. Sí, quería también, bueno, enviar un saludo especial a mi hermano Pedro y a su banda Shooter. Un abrazo, hermano. También a María Isabel y a la guapa Betty Larson. Un saludo desde aquí, desde Zona del Metal. Yo también quiero mandar un saludo a toda esa linda gente que esta noche se dará cita allá en la Sala Barracudas. Así que vete preparando. Esto queda en calle Brescia 19. Ahí estará presentándose la noche del Death Metal. Del Sábado Negro, del Black Death Metal. Estarán muchas bandas ahí presentándose. Entrada en taquilla, 5 euritos. Nada más y nada menos. Estarán los chicos de Abyss, una banda de The Grindcore Metal, en Reticula Death Metal desde Barcelona, en Bloodyment de Death Metal y Brutal Ruthless Death Metal. Así que date cita, que para allá va toda esa camada de metaleros, y la verdad que pasarás una buena noche. Y mientras nosotros vamos a poner un tema de los madrileños en Bloodyment, un tema que el año pasado, a finales, creo que sacaron ese gran disco, el The One Before the Last, un buen disco, y que vamos a presentar el tema Off Beats and Me. Así que les vamos a dejar con los Embloodymes ese temita, ya que esta noche estarán allá en Barracudas presentándose, y que pues a partir de las 8:30 puedes darte cita, sí. Luego estaremos escuchando un gran tema también que nos pasaba por acá el gran Freddy. A ver, por aquí tenemos la info del gran... Bueno. Sí, continuamos. Bueno, mientras buscamos tantos saludos que aquí tenemos de gente que nos escucha, y como bien decía Patrick, ese gran festival para los amantes del metal extremo, imperdible, y esta noche a partir de las 8 de la tarde estarán los también geniales Embloodyment. Bueno, decíamos que también está por acá la buena gente, que Freddy Fresque también, que nos estaba pasando o nos está pasando por acá un tema de su nuevo disco. Vamos a pinchar un temita del gran Freddy, que lleva por nombre Iris. Así que ese es el nuevo trabajo que nos va a presentar, y vamos a escuchar El Último Vagón. Brutal. Así que vamos ahora en esta segunda, como lo dices tú, Master, camada y horneada de estos brutales temas aquí. Y también presentaremos un tema de La Ley de Mantua, un tema pues también ahí de buen rock and roll también que nos presenta. Este tema también está ha sido recatado para la serie que se está lanzando en Telecinco, Ella es tu padre, una serie que de televisión, y que pues esta banda madrileña pues pone su tema para esta serie que lleva por nombre Despiértame. Así que vamos a escuchar esos tres buenos temas y pues nada, sigue aquí en Zona del Metal. Zona del Metal. el sueño no son razón. Nos veremos en el último vagón. Ya es de día, pero buscamos más. No tenemos prisa por cerrar. Nos lanzamos contra la fatalidad. Te esperaré en el último vagón. Te esperaré en el último vagón. Un instante resultó fatal. Una bala con rumbo a la eternidad. Es tu vida y se la lleva sin más. Ya no estás, ya no te puedo hablar. No sé cómo tengo que reaccionar. Ojalá pudiera volver hacia atrás. Esperaré en el último vagón. We'll be right back.

Bueno, pues ahí estábamos escuchando Sombras en la Oscuridad, un tema que viene impregnado en ese pacto con el diablo que sacaron por allá la gente de Ángeles del Infierno por el 84 a cargo de Warner Music España. Y pues un temita pues que queríamos arrancar con este tema para hablar un poquito con una leyenda viva de esta mítica banda de Guipúzcoa como es Ángeles del Infierno. Vamos a enlazarnos a ver qué nos puede contar el maestro Iñaki Bonita. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Iñaki. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Patrick? ¿Cómo estás, Iñaki? Muy buenas tardes, hermano. Pues aquí, esperando a tu llamada y a hacer esta entrevista, en la cual yo creo que nos vamos a divertir muchísimo. Bueno, eso espero, eso espero. Vamos ahí, que la verdad que estábamos muy deseosos de poder hablar un poquito contigo, que nos cuentes todas esas vivencias, todas esas historias que hay que contar. Y que la verdad que para nosotros, pues, que hemos sido seguidores fieles de esta mítica banda, pues nos ha caído como un jarro de agua, pues, el que tú te marcharas en el 87 aproximadamente, pero que esa esencia siga viva y sobre todo, pues, que nos dejes un legado muy bueno como es el que nos dejaste. Bueno, las cosas a veces ocurren porque son así simplemente, ¿no? Luego entraremos en materia, ¿no? Pero fíjate que yo cuando dejé Ángeles, acabé en Tíbet. ¿Ah, sí? Sí, durante 3 años estuve allí. Entonces, pues bueno, ahora en estos momentos estoy formando otra banda. Ah, ya, estás con otro nuevo proyecto. Eso es. Con un agente, pues... igual de jovencitos que yo, todos pasando los 50. qué bueno. Pero gente con, sin ir más lejos, con una cantante que es, creo que es tataranieta del compositor Puccini, de música clásica. ¿Sí? Sí. Esta es así, bueno, ella ha estado 20 años como cantante de ópera y como le encanta, pues evidentemente, el metal, pues estamos ahí trabajando con varias personas, con varios músicos, un guitarra también de por aquí, un teclista, un bajista, y la verdad es que estamos haciendo un proyecto desde hace 3 meses que, bueno, esperemos que dentro de unos 6 meses o así vaya a ver la luz, ¿no? Pero bueno, esas son las últimas novedades. Oye, ya te has adelantado mucho. Teníamos que llegar eso para el último, para dejarnos ahí. No. Hay mucho más que... Bueno, pues nada. Oye, Iñaki, ¿qué te parece si recordamos un poquito toda esa historia? ¿Cómo se conocieron? Nos decías que se conocieron cuando tenían 14 años. ¿Cómo se conocieron? Eso es. ¿Cómo se conocieron? Cuéntanos, revívenos esas vivencias, ya que pues nosotros pues, a lo mejor en su momento estábamos muy críos. Claro, pues mira, cuando teníamos 14 años, Robert vivía en Suiza. Entonces, Robert vino a Las Artes. Ya pues con sus abuelos y tal, porque sus padres emigraron a Suiza. Y entonces a la vuelta, pues Robert había hecho algunas, tocaba la guitarra, evidentemente, y bueno, había hecho algunos conatos de banda y de cosas así por Suiza, pero bueno, no había cuajado nada, ¿no? Entonces Robert empezó a estudiar en San Sebastián, que es de donde somos, y allí conoció a Manu. Y Manu, pues también tocaba un poquito la guitarra, y entonces se hicieron muy amigos, y en Las Artes pues nos fuimos conociendo y fuimos ensamblando unos con otros, ¿no? Y al final pues nos quedamos Robert, Manu, Santi y yo en un principio. Uh-huh. Y de ahí empezamos, bueno, pues quedábamos para tomar una cerveza, ese tipo de cosas, hablar de música, de lo que nos gustaba. Y de la manera más tonta, de la manera más simple, pues se nos ocurrió hacer una banda, ¿no? Se nos ocurre, ¿por qué no hacemos una banda? ¿Y por qué no? En fin, nos juntamos, cogemos un local de ensayo y empezamos a ensayar, así, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces era muy gracioso porque teníamos un instrumental bastante, bueno, en fin, bastante de principiantes, ¿no? Robert tenía una eco imitación Strato, Manu tenía una, no me acuerdo si era una Hofner de una imitación de Les Paul, de la Gibson Les Paul, Santi tenía un bajo imitación Precision, yo tenía una batería que había sido una batería de circo en color verde, bueno, una cosa extrañísima, ¿no? Oye, era una batería de circo, la batería que la tocaba en un circo. ¿Y cómo la conseguiste esta batería? Pues esa batería la tenía el amigo de un amigo mío que había estado trabajando en el circo y no sé de qué manera había llegado a sus manos. ¿Sí? Entonces yo estaba buscando una batería, claro, en ese momento, pues, imagínate, pues con 14 años no tienes dinero, ni muchísimo menos, como para ponerte a comprar una batería, ¿no? Claro. Y entonces intentas buscar, pues, lo que fuese. Y entonces, pues, a raíz de este amigo, hablamos y bueno, pues yo tengo una batería, pero es una batería de estas del circo, se tocaba con ella en el circo. Y entonces, claro, yo veo una batería de estas verdes, como si fuese con lentejuelas, con brillantina, o sea, una cosa, pero de circo total, ¿no? Y me hizo tantísima gracia la batería con un bombo, un timbal, un base y un par de platos, una caja y no tenía más, ¿no? Pero bueno, con eso arrancamos. Y empezamos a juntarnos y estuvimos ahí, pues bueno, digamos que ensayando, evidentemente en un principio hacíamos versiones, ¿no? Ajá. Empezamos a hacer versiones de Purple, el Smoke and the Water fue el primer tema que hicimos de una versión. Estuvimos 4 años ensayando todos los días, unas 4 o 5 horas, pues para ir cogiendo sonido, para ir cogiendo, digamos, un poco fuerza como banda. Evidentemente en esos momentos no nos llevábamos Ángeles del Infierno, ni muchísimo menos, eso vino mucho después, ¿no? Así es. Y a partir de ahí, pues fuimos haciendo versiones, poco a poco, hacíamos versiones de Purple, hacíamos versiones de Zeppelin, hacíamos alguna versión de Judas, Breaking the Bow, en fin, cosas de ese tipo. Y cuando ya, bueno, claro, también hay que decirlo, ¿no? Pasaron un montón de cantantes, pues, evidentemente alguien que cantase bien, pues había gente que cantaba bien, pero en un ensayo se le rompía la garganta, se quedaban afónicos y, en fin, había que esperar otros 3 días a que viniese. Bueno, sí, sí, claro. Era muy, muy, claro, sufre mucho la garganta, sobre todo con esos chillidos que pegan, o sea que la banda desde sus inicios ya empezaron con esos toques de voz y tan sí, agudos, sí. Porque la verdad que la banda, pues, con esa voz, pues, de Juan, luego que encontraron, pues ha sido insigne con esa voz. Claro, mira, además fue muy gracioso porque en ese momento, pues, estábamos la formación, pues, que te he dicho, ¿no? Robert, Manu, Santi y yo. Entonces éramos 2 guitarras, bajo y batería. Entonces estábamos buscando, teníamos la idea, pues, en un poco a hacer algo en un principio, pues, parecido a Purple, porque era lo que más nos gustaba así a todos. Y estábamos buscando un teclista. Y vamos, no era fácil buscar un teclista que tuviese pues mínimamente pues un jamón y tal, ¿no? Porque había pues los típicos teclistas de verbenas y tal, pero en fin, que aquello era como muy complicado de pasarles a otro estilo. Y entonces un amigo nuestro nos dijo, pues mira, yo conozco un teclista que va a venir y tal, y bueno, pues vamos al local de ensayo, si os parece, quedamos allí y hablamos. Bueno, pues vino ese amigo nuestro, pero nos dijo, oye, el teclista no va a venir porque no le interesa, ¿no? Realmente fue así. Pero vino con otro amigo, ese amigo era Juan. Y entonces dice, no, vengo con este amigo que es Juan y tal, y bueno, pues este hombre canta un poco y ha cantado en verbenas, y empezamos a trocer el morro y en verbenas, a ver, bueno. Total que, eso es muy gracioso, total que decimos, oye, pues si te apetece, pues coge el micro y nos ponemos a improvisar algo, pues algún tema de Purple, de Zeppelin, de Judas, que era lo que nos decíamos. Y nada, Juan cogió el micro, nos pusimos ahí, estuvimos pues toda la tarde improvisando todos los temas que en ese momento tocábamos. La verdad es que era una auténtica gozada, o sea, nos compenetramos en el primer segundo. Ya fue como decir, ¡uy! Y claro, llegó la pregunta clave, ¿no? Oye, ¿tú cantas? Sí. ¿Tú cantas y aparte de cantar aguantas? Sí, sin ningún tipo de problema. Y nos dijo, yo he estado cantando en distintos grupos y llevo cantando desde que era un crío, ¿no? Y así se incorporó Juan a la banda y ahí empezó ya pues el hecho de buscar un nombre, ¿no? Oye, pero al principio cuando ustedes tocaron las versiones, comenzaron tocando, ¿cómo se llamó la banda? ¿Cómo pusieron un nombre? Porque, a ver, desvélanos, porque tendrían que tener un nombre. Claro. ¿Cómo se hacían llamar en su momento? En ese momento nos llamábamos Flood, escrito FLOOD de Dinamarca. Flood. Que significaba algo así como fluido, algo por el estilo, ¿no? Que se le ocurrió a Robert un día que se había tomado pues 4 o 5 cervezas. Cuando mejor salen los nombres de las bandas. Sí, vamos, ya te digo que nosotros nos conocimos por las cervecitas. Solíamos quedar para tomar una cerveza y para charlar y así, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, pues nos llamábamos Flood, a ninguno nos gustaba, ¿no? Pero bueno, por no contrariarle a Robert, pues qué vamos a ver. En su momento, ¿cuál era la banda que ustedes más les influenció? Yo te diría que, bueno, a mí particularmente la banda que más me influenciaba era Purple, ¿no? Deep Purple. Porque yo aprendí a tocar la batería solo. Es decir, yo me ponía pues aquellos cassettes, ¿no? Aquellas cintas del Made in Japan, el Made in Europe, y me ponía unos cascos, unos auriculares que me habían traído de Inglaterra, porque aquí esto no había. La señal va con retraso aquí. ¿Sí? Y vamos cantando, íbamos bueno, tocando, y yo iba haciendo pues lo que, intentando hacer lo que Ian Pace hacía, ¿no? Que no era fácil precisamente. Pero bueno, entonces las bandas que más nos influenciaron desde un principio pues fueron Purple, Zeppelin, Judas Priest. Era realmente donde nosotros nos forjamos como banda, ¿no? Buscando un poco ese tipo de sonido, era lo que más nos gustaba. De hecho, creo que un poquito de esencia está ahí entre Judas también, consagrando sí. con Ángeles del Infierno, ahí más o menos se puede decir, ¿no? Sí. Sí, porque además, bueno, nosotros en un principio, digamos que hicimos muchos conciertos a nivel local, por Guipúzcoa, por Álava, bueno, en muchos lugares, ¿no? Porque hubo un concurso que se llamó Guipúzcoa Star 82, nosotros lo ganamos, y bueno, pues eso era grabar un disco y luego pues hacer una serie de actuaciones pues por todos los pueblos de Guipúzcoa, ¿no? De Guipúzcoa, de Álava, de en fin, Vizcaya, digamos toda la zona norte de por aquí, ¿no? Entonces sí. Hicimos muchas cosas. Solo por el País Vasco se puede decir. Sí, realmente sí, ¿no? Y bueno, todo eso hizo que a nivel de grupo local, pues empezásemos a tener pues con un nombre, ¿no? La gente le gustaba lo que hacíamos. Y a partir de ahí empezamos ya también a sacar temas propios. El primer tema que sacamos llamaba Rock and Roll, era una especie de homenaje al Rock and Roll de Zeppelin. Y con ese tema ganamos ese concurso, ¿no? Y luego de ahí ya vino telonear a Saxon, a Motorhead, a ACDC, que eso fue absolutamente increíble. Es más, hay una anécdota que la gente no sabe. Y es que cuando nosotros teloneamos en el Velódromo de Anoeta a CDC, se quedaron tan sumamente alucinados con cómo sonaba Ángeles del Infierno, que nos comentaron si nosotros haríamos toda la gira mundial con ellos teloneándoles. Joder, mira. Sí. No, eso es totalmente verídico, es cierto. No se hizo, pues no se hizo porque se metió Warner América, Warner Estados Unidos por medio. Y esa gira la hicieron con Motley Crue, creo que fue Motley Crue, me parece, Wasp, pero no estoy seguro porque estamos hablando de hace muchos años, ¿no? Creo que fue Motley Crue, el comienzo de Motley Crue, más o menos. Okay. Pero por ellos, luego nos fuimos de marcha, nos fuimos de copas, acabamos todos, pues imagínate, a cuatro patas, como está mandado. Pero la verdad es que ese fue uno de los conciertos que yo recuerdo con más cariño, ¿no? El haber teloneado a CDC en esos momentos, que para nosotros era, pues imagínate, éramos fans, porque evidentemente ACDC también fue ha sido una banda que ha influenciado en Ángeles del Infierno, ¿no? Yo te diría que esas cuatro bandas que hemos comentado, el Purple, Zeppelin, Judas y ACDC, serían las bandas principales. Luego, evidentemente, pues cada uno podía tener pues sus gustos. A Santi le gustaba mucho Maiden, pues evidentemente, ¿no? Y Barris y cosas de estas. Entonces, pero eso ya era un poco lo personal, ¿no? Pero desde el ángulo de una banda, evidentemente, pues esas cuatro bandas eran las que más nos influenciaron, ¿no? Ese tipo de sonido. Un sonido más, no lo que se hacía normalmente en España, ¿no? Pues evidentemente, a ver, yo les tengo un cariño a la gente de Barón, de Bus, porque hemos compartido escenario, hemos compartido cervezas y pues muchas cosas, ¿no? Pero digamos el estilo que teníamos Ángeles del Infierno, pues era bastante diferente a lo que podía hacer Barón o lo que podía hacer Obús, ¿no? Sin desmerecer ni comparar, ¿eh? No estoy entrando en esas cuestiones, porque para mí eso es una absoluta tontería, ¿no? O sea, imagínate, o sea, de ponerte de cervezas entre amigos, cantar versiones, a luego ya ganar un concurso y en donde ya te dan la posibilidad de grabar un disco y ya te lo tomas algo en serio, inclusive teloneando a bandas que admirabas en su momento y que sigues admirando porque siguen vigentes las bandas todavía. Y la verdad que eso no sé, te puedo preguntar, ¿cómo te sientes hoy en día de todo lo vivido, de todo? ¿Extrañas los escenarios? Pues mira, es una experiencia que evidentemente muy pocas personas han vivido, ¿no? Entonces es algo tan absolutamente increíble lo que tienes dentro de ti, lo que sientes, ¿no? Porque no solamente era telonear a esas bandas, sino que luego pues joder, nos hicimos amigos, ¿no? Que en el primer disco Pacto con el Diablo, pues David Holland estuvo en la producción. David Holland batería Judas Priest. Y realmente, o sea, al final es una amistad con toda esa gente, pues con Angus, con Malcolm, que una pena que se nos haya ido, ¿no? Pero eso es lo que digo, o sea, bandas así, sí, clásicas, que siguen aún de pie y vigente y dando caña, la verdad que comienzan ya a ir desfilando poco a poco, y es una pena, una gran pena, porque nuestra cultura pierde mucho en el aspecto musical, en el aspecto de talento, pero bueno, siguen quedando aún, porque la verdad que los legados siempre están ahí, y siempre que algún músico lo coge, pues trata de poner lo que admiraba su ídolo y aún mucho más todavía. Claro, eso es absolutamente evidente, Patrick, que las cosas van evolucionando y cada músico en un momento dado va poniendo su granito de arena, ¿no? Ya ves que en Ángeles han pasado varias baterías, con los cuales, con la mayoría, tengo yo una gran amistad, porque yo era un poco como el abuelito, ¿sabes? Yeah. O sea, tú eras el más mayor, ¿no? Sí. Entonces, pues esto de alguna manera con los baterías posteriores que han pasado, incluso con Gerardo ahora, quiero decir que hace poco estuvimos, pues yo cuando vine a España, que fueron pues ir al Metal Way o bueno, a Mazarrón, en fin, a festivales. Pues normalmente suelo ir y tocamos un par de temas juntos, ¿no? Entonces un poco, pues la verdad es que entonces suena Ángeles del Infierno en esa primera versión, en esa primera etapa, ¿no? Oye, esa primera etapa que estamos escuchando, yo creo que estos tres discos en los que cual tú participaste, sí, fueron unos se puede decir la Biblia del rock en el idioma de Cervantes, porque la verdad que quien no ha escuchado esos temas, pues se puede decir que no ha oído nada del rock. O sea, la verdad que son unos tres discos que rompieron en su momento todas las expectativas que tenía. Porque sí. Aparte, pues comenzaron ustedes fichando por una buena disquera que la verdad sí, por Warner, sí, le fue. Además, nosotros, fíjate, esto fue en el concierto de Saxon. Llegó Vicente Mariscal Romero, que un hombre muy conocido en Madrid a nivel radiofónico y de producción, ¿no? Así es. Hombre, el máster en algunos proyectos de buenas bandas, así que... Claro, y llegó Vicente a San Sebastián porque quería oírnos, pero nosotros no sabíamos que él venía. O sea, vino completamente de incógnito. Lo que sí había hablado es con nuestro manager, él no nos había dicho nada, y entonces cuando terminó el concierto con Saxon, de repente pues apareció en el camerino y nos dijo, pues con esa voz característica que tiene, ¡soy de puta madre! ¿Sabes? Una cosa así. Sí, tiene una voz muy característica, Vicente. Y entonces él digamos, vino de parte de Warner y nos dijo, chicos, Warner os quiere fichar. Hostia, Nos quedamos, pues imagínate, si estábamos contentos con haber teloneado a Saxon en ese momento, pues que nos viniese ahí una persona y nos dijese, pues sí, yo soy Mariscal Romero de Madrid y Warner os quiere fichar. Y nada, dentro de una semana, si queréis, nos vemos en Madrid. Y bueno, pues no, nos fuimos a Madrid. Y allí firmamos. Empezó la andadura de lo que sería el primer disco, Pacto con el Diablo. Fuimos a Ibiza y a grabar. O sea, estábamos completamente, yo creo que en un estado de shock. Y llegamos allí completamente diciendo, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, fuimos además en los estudios Ibiza Sound, que eran... Ya no están en activo, pero tenían un complejo hotelero, piscina, a todo trapo, ¿no? Ahí empezamos, ahí arrancamos. Ahí es cuando recién se despertaron y dijeron, pues somos rockstar. Exacto, ahí empezó, claro, porque hasta entonces pues éramos, a ver, pues una banda con un nombre, pero a nivel del País Vasco, ¿no? Digamos. Pero ahí fue, de la noche a la mañana, bomba, pegar un auténtico subidón, ¿no? ¿Yo qué te puedo decir de este disco Pacto con el Diablo? Tienen temas emblemáticos, que son himnos prácticamente del rock, y temas como Maldito sea tu nombre, Rockers, Unidos por el Rock, Esclavos de la Noche, Sombras en la Oscuridad, Condenados a Vivir, Sangre, El Principio del Fin... No Juegues con Fuego, Un Pacto con el Diablo, Heavy Rock, y pues el tema de Ángeles del Infierno. O sea, tú dime, de todos estos temas, ¿con qué tema te quedas tú de este disco? Mira, yo a mí mis temas favoritos, evidentemente, Maldito sea tu nombre, y luego Sombras en la Oscuridad. Para mí Sombras en la Oscuridad es un tema... que a mí me llegaba mucho, ¿no? Porque yo siempre he sido, pues bueno, aparte de batería y músico, pues siempre he estado como muy muy vinculado pues a cosas que podríamos decir tienen que ver con la búsqueda personal, el desarrollo mental, ese tipo de cosas, ¿no? Sí que, y Sombras en la Oscuridad me parecía pues casi un tema profético, ¿no? Porque realmente cuando han pasado los años, y han pasado muchos años de aquel disco ya, ¿no? Así es. Pues hemos ido viendo cómo el mundo se ha ido transformando en un lugar de sombras en la oscuridad, ¿no? Esa es la palabra, temas proféticos, porque no solo de este disco, sino que de los otros discos más, aún sigue habiendo temas que aún siguen pasando en la actualidad, y la verdad que eso es lo que más a uno le llega ese mensaje, porque la verdad que son temas muy muy proféticos, muy emblemáticos. Sí, realmente sí. Además, tú fíjate, una de las cosas que nos dejó completamente alucinados a todos, ¿no? Pacto con el Diablo, esto lo publicó la revista Rolling Stone en México, está considerado entre los 50 discos mejores del rock de todos los tiempos. Publicó esa lista. Y el tema Maldito sea tu nombre en los 50 mejores temas de rock de todos los tiempos. Entonces, cuando eso nos enteramos nosotros, ¿no? Cuando se publicó aquello, nos quedamos absolutamente alucinados. Oye, y aparte de publicarles este ranking de en los temas mundiales, la banda, ¿hay algo, qué gana la banda con esto? ¿O cómo se hace esto? ¿Hay algún premio para la banda o...? Es simplemente el reconocimiento, digamos, el reconocimiento de que tú estás en esa lista. Fíjate, porque esto no lo ha hecho nadie. O sea, el primer disco que hace una banda y entra en esa lista. Esa lista, pues evidentemente, es que están precisamente, digamos, esos ídolos que para nosotros eran nuestro espejo, ¿no? Están discos de Judas, están discos de Purple, de Made in Japan, está algún disco de Zeppelin también. Y un disco nuestro, el primero, entró directamente ahí, ¿no? O sea, fue absolutamente increíble. En España el primer disco se vendieron 1 millón de discos. Nada, o sea que la verdad que en aquellos tiempos, en un aquellos millón de tiempos discos son unos números impresionantes. Claro, claro. Y bueno, quiero decir que fue. Y sobre todo una banda pues cantando en castellano, en español. Sí, sí, sí, sí. Eso es lo que más, o sea, porque el mercado anglosajón, sabes cómo es, cómo se va, cómo se dilata, pero que se meta como una cuñita ahí al rock en español, pues ya eso te deja mucho que decir, y por eso está donde está la banda, donde en un continente donde les quiere mucho. Claro, es así, ¿no? Para mí es un auténtico orgullo que todo el mundo latino, todos los países que de alguna manera configuramos el mundo latino, ¿no? Oye. A través de esa, bueno, pues ese pequeño granito de arena que fue el pacto con el diablo, estamos en esa lista, ¿no? Eso para mí es, y eso es evidentemente, es algo que hicimos nosotros, pero también que fue cada una de las personas que votaron, cada una de las personas que se compró el disco en todo el mundo, ¿no? Porque eso fue, ese pacto con el diablo fue un éxito tremendo, pero en todo el mundo, en toda Latinoamérica, en países de Europa, evidentemente en España, pero fue como decir, pero ¿quién es esta gente? ¿Qué es esto? Porque era un sonido que en España no se había hecho, ¿no? Ya te digo, estaban Barón, que a mí hay muchos temas de Barón que me encantan, estaba Obust, exactamente igual, pero nosotros teníamos un sonido diferente, ¿no? Que habíamos conseguido, pues, después de mucho tiempo, de años, realmente de estar metidos en el local ensayando todos los días, ¿no? Oye, Iñaki, porque era lo que nos gustaba, era esto, ¿no? Oye, Iñaki, y conseguimos eso. Iñaki, cuéntame una cosa. Dime. Esa modelo del pacto con el diablo. cuéntanos, porque la verdad que ¿cómo os quedasteis cuando modelaba para la portada del disco? Mira, hicimos, bueno, pues las portadas de Ángeles del Infierno las hacía Rufino Vigil, que era un dibujante, diseñador de Warner, ¿no? Un tío fantástico, un hombre con un humor además tremendo. Pero esa portada, en concreto, pues estábamos pensando qué portada íbamos a hacer, ¿no? Y entonces pensamos en decir, bueno, tenemos que hacer algo, no sé, fuera de lo normal. Y entonces se ocurría decir, oye, ¿qué os parece si, así hablando en Warner y pues con toda la gente y tal, ¿qué os parece si hacemos una cosa así, ¿no? Y apareció esta chica, esta modelo, que era una fan del grupo, y claro, según entró, dijimos todos, por unanimidad, con esta chica vamos a hacer verdaderamente la portada, ¿no? Y fue tremendo, la verdad es que bueno, una chica fantástica. No nos peleamos por ella, pero en fin, yo creo que hubiésemos llegado a lo que fuese, ¿no? Muy gracioso. A más de uno se le fue la baba, ¿sí o no? Sí, yo ya sé a quién se le fue la baba, uno, no, dos. ¿Dos? Pero evidentemente no lo voy a decir. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues, oye, te quiere saludar acá mi colega Juan. también, que es otro acérrimo de Ángeles, y la verdad que ahí te lo paso. Hola, hermano, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Iñaki. Soy Juan Adalid. Antes de nada, decirte que es un honor para mí poder entrevistarte, ¿vale? Ya que, bueno, pues como fan de Ángeles del Infierno y sobre todo, ¿no?, de lo que supone para el entendimiento de lo que es el rock cantado en español, ¿no? Como decía antes Patrick, es una Biblia, ¿no? Y como tú también mencionabas, todos los temas que incluyen los discos, ahora en concreto estamos hablando, ¿no?, sobre esos tres discos que grabaste tú, pues son temas que prácticamente son temas proféticos, ¿no? Decirte que, bueno, hemos desentrañado un poco lo que fue este primer disco, Pacto con el Diablo, que como bien mencionabas en su momento, pues, por llamarlo de alguna manera, rompía con todo lo que suponía en ese momento el heavy metal que se hacía, ¿no? Quizás más light, como bandas como Bus o Barón Rojo, y de repente, pues, explota todo con este estilo inigualable, ¿no?, de Ángeles del Infierno en su momento. Quería hacerte una pregunta, sobre todo con los dos primeros discos, en este caso Pacto con el Diablo y el segundo, Diabólica. Principalmente, ¿por qué le disteis quizás ese tinte en su momento, ¿no?, que rompía con todo el tema, pues eso, misterioso, místico, satánico en algunos casos, pero como siempre entiendo que el rock desde sus principios lo que ha supuesto es intentar, ¿no?, romper con todos esos esquemas, pero en concreto en estos dos primeros discos, en Pacto con el Diablo y en Diabólica, ¿por qué? Incluso dentro de los propios temas, ¿no?, de Pacto con el Diablo, por ejemplo, Sombras en la Oscuridad, todos los que había mencionado antes Patrick, y luego Diabólica, sí. ¿por qué esos títulos para esos álbumes? Y también dentro de lo que son las canciones, ¿no?, algunos de los temas, quizás la mayoría, pues siempre enfocados a ese tema del otro lado, ¿no?, como se suele decir. Sí, mira, realmente para nosotros, cuando estábamos fabricando, ¿no?, cuando estaba metiendo en el horno todos los temas que tú has mencionado, ¿no?, uh-huh, queríamos hacer algo completamente diferente, tanto a nivel de letras como expresar un mensaje mucho más allá de cosas, pues como me voy de marcha, me tomo dos cervezas, me lo paso muy bien, jajaja. ¿Sabes? Cosas de ese tipo, ¿no? Uh-huh. Queríamos dejar una huella que perdurara en el tiempo, ¿no? Eso era sobre todo una de las cosas que nosotros buscábamos siempre, ¿no? Tanto a nivel de letras como a nivel musical, ¿no? Y ahí es nos pasábamos muchas horas trabajando sobre las letras de los temas, nos pasábamos muchas horas retocando los temas, porque queríamos hacer sobre todo temas que fuesen sencillos y que luego a la hora de tocarlos en directo pues toda la gente acompañara, ¿no? Porque evidentemente eso es algo absolutamente mágico. Yo no conozco otra cosa que sea más mágico que un concierto, ¿no? Realmente. Y la verdad es que conseguimos hacer todo eso desde el ángulo de lo que nosotros sentíamos, tanto como banda, ¿no?, como Ángeles del Infierno, y tanto a nivel personal, ¿no? Porque realmente nosotros éramos una especie de ángeles en este infierno. Queríamos poner las cosas boca arriba. Queríamos de alguna manera expresar lo que para nosotros era el mundo y cómo la manipulación que había, la poca libertad, ¿no? Todo este tipo de cosas, pero expresadas con un lenguaje mucho más directo, ¿no? Y entonces de ahí fueron desgranándose, de ahí fueron saliendo uno detrás de otro cada uno de los temas, ¿no? Pero por esa sobre todo esa sensación, y yo te diría incluso que esa necesidad de que esos temas no se quedaran en el tintero, ¿no?, fuesen unos temas más pues dentro del mundo del heavy, sino que realmente fuesen temas que hiciesen pensar, ¿no? Por eso a mí es uno de los temas que más me gusta, es Sombras en la Oscuridad, o Maldito sea tu nombre. Son letras que van muy directas a, de alguna manera, a quien las escucha, ¿no? De decir, bueno, ¿y tú qué piensas sobre esto? ¿Qué crees? ¿Qué sientes? ¿Qué te parece? ¿No? Sí. No solamente un buen heavy metal que conseguimos a nivel musical, sino realmente un mensaje intrínseco que había en cada una de las letras, ¿no? Era como decir, despertar, joder, despertar porque este mundo es no es igual como os lo han contado. Claro. Y esa era realmente nuestra, la de alguna manera, nuestro objetivo, ¿no? Uh-huh. De hecho, como te decía, los títulos, en este caso de, en concreto, ¿no? Esos dos primeros discos llamaban mucho la atención, ¿no? Porque eran directos. Pacto con el Diablo, pues se te venía a la cabeza, pues no sé, ¿no? Lo que te explicaba antes. Y luego, Diabólica. De todas formas, ya habíamos desentrañado un poco lo que fue este Pacto con el Diablo, pero ya a nivel personal, decirte que también el que, de hecho hasta ahora, ¿no? También es una constante en mi vida, ¿no? Dentro de lo que, como tú decías, son temas proféticos, ¿no? Que al final, pues tú te identificabas con lo que vosotros escribíais en las canciones y era lo que realmente en ese momento, y hasta ahora, ¿no? En muchos casos, pasa, ¿no? En tu vida. Y por eso, quizás, bueno, como fan, ¿no? También de Ángeles del Infierno, el Joven para Morir, el tercer disco, para mí supone, ¿no? Hasta ahora también un, como te digo, una constante, ¿no? Escucho Joven para Morir, quizás se diferenciaba este disco en cuanto a Pacto con el Diablo, Diabólica, quizás era un disco sin dejar de ser rebelde, ¿no? En ese sentido, pero que también te dejaba un mensaje al que escuchaba, ¿no? El disco con temas como Joven para Morir, No quiero vivir sin ti, Locos de atar, Lo tomas o lo dejas, Pensando en ti, No te dejes vencer. Era como un disco más directo, ¿no? Y libertario, Todo lo que quiero, vive libre, No hay tiempo. ¿Cómo diferenciarías tú este disco, por ejemplo, El Joven para Morir, que a mí me encanta, de sí. Diabólica, por ejemplo, o de Pacto con el Diablo? Bueno, mira, Joven para Morir fue un poco una evolución de la banda, ¿no? Evidentemente, para mí Pacto con el Diablo y Diabólica son los discos que más me gustan de Ángeles, ¿no? Y realmente no queríamos hacer, digamos, una tercera versión de Pacto con el Diablo o de Diabólica, ¿no? Y entonces, exacto. Digamos que cambiamos, diferente. Añadimos algunas partes, tanto a nivel musical, a nivel técnico, a nivel instrumental, y luego también las letras, empezamos un poco a abrir otros campos dentro de lo que podía ser las letras que habían estado en Ángeles del Infierno los dos primeros discos, ¿no? Sí. Realmente Joven para Morir fue un experimento de lo que luego, pues por ejemplo, ha sido 666, sin ir más lejos, ¿no? Sí. Como un paso adelante más de la banda. Y evidentemente fue un paso porque luego yo después me fui, ya te digo, acabé en Tíbet. Pero realmente, para mí, la diferencia, no hay una diferencia sustancial en cuanto a Ángeles del Infierno. Sí hay una diferencia a nivel de sonido de banda. O al mensaje, pero de alguna manera, también, la trayectoria, ¿no?, de las letras, lo que nosotros estábamos intentando ahí mostrar o decir, pues evidentemente estaba ahí. Pero simplemente fue una evolución, sin más. El mensaje quizás más implícito, ¿no? En lo que podríamos, sí, quizás un poco diferenciar, porque por lo demás la esencia era la misma, ¿no? Pero quizás el mensaje que iba implícito en este disco era quizás lo que marcaba un poco la diferencia, ¿verdad? Claro, era como un mensaje todavía más directo. Exacto. Era así, ¿no? Entonces, para nosotros, ya te digo, Joven para Morir fue como una... Además, el título era... Mira, el título era un poco con el tema, porque muchos amigos nuestros, pues aquí en el País Vasco, sobre todo, ¿no? Hubo una, sí, una época muy dura con el tema del caballo y cosas de estas, ¿no? Entonces muchos amigos vuestros pues se quedaron en la cuneta, realmente, ¿no? Claro. Muchos murieron por sobredosis y cosas de estas. Entonces, el título Joven para morir era como un homenaje a todos esos amigos, a toda esa gente que había estado en nuestros conciertos, con los cuales habíamos tomado cervezas, con los cuales nos habíamos ido de marcha por ahí, ¿no? Porque Ángeles del Infierno, por muchos discos, por muchos títulos, por muchos discos de oro, seguíamos siendo los mismos. Exacto. O sea, no habíamos cambiado en el sentido de sentirte una especie de rockstar y como que miras a todo el mundo, no. Seguíamos siendo Iñaki, Robert, Manu, Santi y Juan. Cada uno con sus películas particulares, ¿no? Pero sí, no teníamos muy claro de dónde habíamos salido, ¿no? Y eso es algo que hoy en día, pues las veces no estamos mucho porque evidentemente vienen a España, pero sigue siendo exactamente igual. Claro, por eso, como te decía, como tú bien mencionabas, son canciones proféticas, ¿no? Es decir, Joven para morir, pues tú te pones a pensar ahora y escuchar ese tema, por ejemplo, yo, ahora y dices, joven, claro, joven para morir. De hecho, recuerdas también, pues, a como tú bien mencionas, ¿no? A tus amigos, en fin, ¿no? Gente que se ha ido quedando un poco en el camino, pero que siempre llevas ahí en tu mente, ¿no? Y siempre ocurre, vamos, a mí me ocurre escuchando este tema. Bueno, Joe, te paso ahora con mi compañero Patrick para seguir un poco ahí desentrañando. Todavía nos queda ese gran disco Diabólica, ¿no? Gracias, Iñaki. Gracias, un abrazo muy grande. Gracias a ti por tu talento. Bueno, pues ahí estaba nuestro compañero también sumándose a la charla ahí con el gran Iñaki. Bueno, decirte también que lo que estaban hablando de los tres discos, las diferencias, la verdad que ese homenaje para los colegas que tú hablabas, pues prácticamente se puede decir este disco que está sonando de fondo, Junkie, que también pues es un tema que va muy arraigado a lo que estás diciendo. Decirte también que Al otro lado del silencio, pues son, se puede decir, unas baladas, pero también quería preguntarte ese tema directamente, ¿por dónde vino o hacia quién fue escrito o por quién fue escrito ese tema? Mira, al otro lado del silencio fue la primera balada que hicimos, uh-huh, en realidad. Y era un poco, pues, en parte a esos amigos que se habían ido, uh-huh, porque la verdad es que nosotros, con nuestros fans, y no me gusta decir fans, para mí son amigos míos, aunque no los conozca y no nos veamos nunca, pero hay un sentimiento de tribu, ¿me entiendes lo que quiero decir? Sí. No es el concepto ser fans, me parece, no sé, un concepto vacío, ¿entiendes? Sí. No es algo que vaya conmigo, ¿no? Para mí más la tribu de ángeles que hay por todo el mundo, ¿no? Y la verdad es que al otro lado del silencio era un poco intentar buscar como un sentido de la vida más allá de la propia vida, ¿no? ¿Qué hay al otro lado del silencio, ¿no? Y era preguntar a los amigos que se habían ido, ¿qué hay después de todo esto, ¿no? Uh-huh. Y realmente, bueno, al otro lado del silencio fue, yo creo que una de las baladas míticas en la historia del rock. Es más, nos dijeron que, no sé si será cierto, no lo sé, es algo que te estoy diciendo, algo que me dijeron, ¿no? Que las Madres de la Plaza de Mayo, sí, en Argentina, lo utilizaban de alguna manera como, sí, como himno. Como himno, sí, sí, sí. Para todos los desaparecidos. O sea, fíjate hasta, sí, qué punto llegó el tema, ¿no? Chala. Y realmente esa primera balada no era una balada de amor, por decirlo así, de chico quiere a chica y chica quiere a chico. Esa era mi pregunta. Era una balada, pero una balada no como de amor, como de sentimiento. Como las típicas baladas, ¿no? Que una balada, pues, hacia un amigo, hacia un colega, que haciendo referencia a todos los colegas que se han ido por una u otra razón al otro lado. Claro, realmente nosotros luego ya hicimos, digamos, pues, Pensando en Ti, por ejemplo, que era, pues, más bien una balada de amor, ¿no? Me imagino que serías tú el enamorado ahí por causante de ese tema. Bueno, digamos que había cosas por ahí. Ya, me lo imaginaba. Sí, oye, bueno, ya sabes, las baterías somos como somos. Ya, entonces, ya. Son los que menos se los ve, pero los que más ruido meten, macho. Eso está bien, eso está más que constatado. Oye, Iñaki, una cosa, ya de todos estos temas, entradas a grabar, idas y venidas, concierto van, concierto vienen. Sí. En esos momentos, ¿vosotros habéis salido ya, tú habías salido con la banda ya fuera del país, o aún no podías todavía visualizar eso? Ya a partir de, bueno, yo te diría ya que después de Diabólica se empezó a gestar el hecho de salir fuera, ¿no? Sobre todo, además, pues ir a, evidentemente, a Latinoamérica, porque además nos apetecía mucho, porque nos decían en Warner, oye, pero es que en Latinoamérica es la leche en polvo, ¿no? Porque realmente el infierno es algo mítico, y no habéis hecho un concierto allí, ¿no? Entonces se empezó ya a fraguar esa idea. Yo no fui a Latinoamérica. Justo, es que fue curioso, justo cuando yo me fui es cuando se dio el salto a ir a vivir a Miami, que evidentemente Robert y Juan se fueron a Miami, pero yo no, yo me quedé pues por una serie de motivos, ¿no? Familiares y demás historias. Yo tenía en ese momento pues mujer, hijos, y era un salto un poco complicado, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que por opción familiar de alguna manera me quedé aquí, ¿no? Sí, pero a mí me hubiese encantado hacer una gira americana. Me hubiese encantado, de verdad. Tocar en México, en Estados Unidos, porque para mí el México es un país especial con el cual tengo una conexión muy grande, ¿no? Genial. Hubiese tenido muchísimas ganas de tocar allí, ¿no? Y es un hecho que todavía mucha gente de la tribu de Ángeles de México me escriben y me dicen, oye, Iñaki, tienes que tocar, tienes que venir, porque tú, cuando tocabas tú, Ángeles era, y no sé, digo, bueno, ahora, claro, pero digo, joder, ahora está Gerardo, que es de vuestra tierra, y lo hace muy bien. Sí. Iñaki, sí, ya sí, que... Pero tienes que venir. Y yo, bueno, a ver, ¿quién sabe? Sí, Iñaki, ya que estamos, bueno, hablando de estas anécdotas, ¿no? Sí. ¿Tú recuerdas en aquella gira cuando, bueno, la primera vez que salía fuera Ángeles del Infierno, el primer país en el que tocó Ángeles del Infierno? ¿Lo recuerdas? Pues creo que el primer país que tocó Ángeles del Infierno fue México. México, ¿verdad? Creo que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, te hacía esta pregunta porque la verdad es que fue México el primer país donde debutó, ¿no? De alguna manera, Ángeles del Infierno saliendo fuera. Y también quería preguntarte, quizás sea una pregunta, bueno, habitualmente la suelen hacer, ¿no? Cuando hay miembros de los grupos, pues por cualquier motivo, ¿no?, que están fuera del grupo, pero mantienen esa relación con la banda. ¿Ha habido quizás algún momento la idea de reuniros nuevamente esa formación original de Ángeles del Infierno? ¿O lo habéis hablado quizás, o algún momento, no sé, ha surgido esa inquietud? Bueno, mira, había un proyecto, hay un proyecto que lleva ya tiempo, ¿no? Yo te diría que años. Que la última vez que estuvimos aquí, que vinieron a España Ángeles, estuvimos hablando Robert, Juan y yo, de hacer un disco doble en directo con todos los grandes éxitos de Ángeles, pero en directo. Entonces ese es un proyecto que se lleva años trabajando en él. Está pendiente, ¿no? Y en ese proyecto, pues evidentemente, iba a ser un poco una especie de reunión de diferentes miembros que han pasado por la banda, ¿no? Evidentemente, la formación original de Santi, Robert, Manu, Juan y yo, pues de alguna manera haríamos temas con los temas míticos, ¿no? Sí. Al otro lado, Sergio, maldito sea tu nombre, en fin, esos temas por volver después de un montón de años a ver cómo sonábamos esa formación original, ¿no? Y luego también, pues evidentemente iba a participar los miembros actuales, también iba a participar Gus, Santana, en fin. Ese proyecto está ahí. No sé si se llevará a cabo, porque eso ya, evidentemente, es intendencia con la compañía, es una historia bastante complicada de organizar tal como se quería hacer, ¿no? Pero sí es una idea que se había barajado ya desde hace tiempo, ¿no? Y además que toda la gente toda la gente que ha seguido Ángeles del Infierno desde sus comienzos lo estaba pidiendo, ¿no? De que la banda se volviese a reunir otra vez, ¿no? Evidentemente, pues para un concierto doble en directo, evidentemente para una gira, ¿no? Volver a girar, pues Ángeles del Infierno en su versión original, ¿no? Pero es algo que de momento está ahí. No sé si se llevará a cabo, no se llevará a cabo o qué ocurrirá. Esperemos que sí. Lo que sí te puedo decir es que a mí me encantaría. Esperemos que sí, que se haga realidad, Iñaki. Sí. Iñaki, ¿qué te iba a comentar? El tema es de que si tú tienes conexión con ellos, pues dile que ya es hora de que saquen otro disco. Que sí, estamos en la parroquia, estamos aquí, la tribu de Ángeles también esperando algo nuevo también de que se geste ya, o sea que... Sí, yo mira, cada vez que hablamos o nos escribimos un correo o charlamos, en fin, yo les doy la caca, realmente, con esta historia. Digo, oye, a ver, mira, no sea, yo qué sé, si no tengo que producir yo, lo produzco yo, me da igual. Pero, coño, ya está bien porque toda la gente está absolutamente en ascuas esperando, ¿no? Diciendo, bueno, ¿cuándo hay otro nuevo disco, no? Y bueno, yo sé que Juan estaba haciendo letras nuevas, sé que Robert estaba con temas nuevos también, pero se quiere hacer un disco, ¿cómo te diría yo? Pues casi como del principio, casi como Pacto con el Diablo, o sea, un disco... A las viejas esencias. Eso es, ¿no? Uh-huh. Entonces, es claro, no puedes hacer un disco que sea, por decirlo así, peor que Pacto con el Diablo. Tienes que hacer un disco mejor que Pacto con el Diablo. ¿Habéis empezado con un listón alto? No te puedes ir bajando. Claro. Es hacer un disco de ese calibre que supere a Pacto con el Diablo es muy complicado, ¿no? Yo he escuchado algunas cosas, pues digamos, y la verdad es que estaban muy bien, cosas que se estaban pues un poco trabajando y así, ¿no? Y yo creo que no tardando mucho, yo espero que sea para este año, haya un nuevo disco, pero que va a recordar en su esencia a Pacto con el Diablo. Genial. Porque realmente ese era un poco como el sonido que todos buscábamos y el sonido que luego a lo largo de los diferentes discos, pues tanto en los que he estado yo como en los demás, que han sido pues evoluciones y tal, ¿no? Pero era un poco volver a ese sonido original, ¿no? A esa frescura que en un momento dado pues se dio con Pacto con el Diablo. Genial, Iñaki. Oye, ya pasando a tu nuevo proyecto que tienes, ¿En qué andas? A ver, ¿ya nos has dado algún, se puede decir, un breve resumen, ¿no? Una reseña de todo lo que... Y también nos has dado una primicia de que estás con una banda nueva, se puede decir, un proyecto nuevo musicalmente. Esperemos que tener noticias de esa banda para poder escucharla y poderla pinchar por acá por el programa. Pero aparte de lo musical, tú también estás metido en otro proyecto. Cuéntanos, ¿en qué andas? Bueno, pues mira, yo te contaré. Yo en estos momentos tengo un centro de medicina natural. Porque, bueno, pues yo estuve en Tíbet, estuve en China, estuve así, en todos esos países. Pues por un lado buscándome, por eso decir, buscándome a mí mismo. Y por otro lado estudiando pues medicina tibetana, medicina china, cosas de ese tipo, ¿no? Y bueno, pues yo en este momento pues trabajo, digamos, dentro de la medicina natural pues desde hace unos 25 años más o menos. Y luego pues suelo dar cursos de formación personal, de desarrollo personal, pues por toda España y bueno, pues Sudamérica también, ¿no? Los he hecho. He hecho en Colombia, en algunos sitios más. Y ahora es un poco lo que yo en este momento hago, ¿no? O sea que no fuiste, ¿sí? no fuiste a tocar con Ángeles como músico, fuiste como médico naturista a América. Sí, es verdad. O sea, con la tribu de Ángeles. Con la tribu de Ángeles. Oye, ¿qué, cuando tú vas de médico, ¿hay alguno que te reconoce y te dice, oye? Sí, hay, claro, yo me acuerdo en un congreso que yo estaba, iba a hacer unas conferencias y unas cosas, ¿no? Y me acuerdo que llegaron allí pues una gente que tendría más o menos mi edad, yo tengo ahora 55 años, ¿no? Y llegaron pues ahí con, pues imagínate, pues casi abuelitos, por decirlo así, pues con una camiseta de Ángeles del Infierno, con una sonrisa de oreja a oreja, mirándome desde que entraron en el lugar, ¿no? En el salón, pues un salón de para 300 personas que estábamos ahí haciendo unos encuentros pues de medicina, de esoterismo, de ovnis, bueno, todo es mezclado, ¿no? Uh-huh. Y realmente se acercaron al estrado donde yo iba a comenzar la conferencia y me miraron y dicen, tú eres Iñaki, el batera de Ángeles del Infierno. ¡Joder! Sí, sí. Hay un extraterrestre aquí en la conferencia, ¿no? Claro, y tú imagínate, pues en esa conferencia pues y había gente pues de todo tipo, ¿no? Pero entraron allí los heavies, para que nos entendamos. Oye, y gente, ya te digo, que de mi edad más o menos, ¿no? Me hizo una ilusión tremenda, les dije, sí, soy Iñaki Bonita y después nos vamos a ir a tomar unas cervecitas. Y yo con mi todo trajeado ahí, porque ya sabes cómo hacen esas cosas. Tú tenías que con haber ido mi traje, mi corbata, metí la corbata en el bolsillo y nos íbamos a tomar cervezas. Tenías, o sea, que ir, después de la conferencia. Tenías que ir ahí de chupa de cuero y todo ello y ya está. Claro, pero en esos ambientes, pues evidentemente la vestimenta es otra. Pero, a ver, el alma de cada uno es el alma de cada uno. Eso es así, ¿no? Yo sigo siendo Iñaki Bonita y eso no ha cambiado. Bueno, pues la verdad que, oye, podemos seguir aquí de largo, horas y horas, la verdad que una charla muy amena contigo, Iñaki. Queda esa invitación que nos hicimos la otra vez cuando hablábamos de algún rato darme una vuelta por San Sebastián y la verdad que sería un gusto visitarte, tomarnos un café y hablar de muchas cosas más que nos queda pendiente. El programa nos queda muy corto y la verdad que esto se tiene que repetir, Iñaki. Por supuesto que sí, cuando queráis. Yo quiero enviar un saludo muy grande, un abrazo enorme a todos y cada uno de los oyentes de la zona del metal. Muchas gracias. Porque gracias. Evidentemente hay que ser gente especial para hoy en día seguir esa trayectoria que, bueno, que empezamos hace muchos años, ¿no? Algunos. Pero un abrazo muy grande para todos los oyentes, tanto los que están ahora conectados al programa como los que en su momento, pues en diferido, vayan a escucharlo, ¿no? Y la verdad es que sigo manteniendo a toda esa gente que está en los conciertos, manteniéndolos en mi corazón. Eso es algo que jamás se olvida, te lo garantizo. Es así. Oye, ¿vendrás a Madrid algún rato? Pues es posible que baje a Madrid, porque también suelo hacer cosas por allí. Bueno. Entonces, yo si bajo a Madrid, no te preocupes, que te doy un toque de teléfono y evidentemente ya sabes lo que nos queda. Muchas gracias, Iñaki, la verdad que ha sido un placer y mandarte un fuerte abrazo, que lo pases de putísima madre y que siga ese sentimiento y esa llama viva del rock siempre como tiene que ser, dentro de tu corazón y pues encandilando al resto, macho. Muchísimas gracias. Eres un tío cojonudo, no tengo palabras de agradecimiento para ti, sobre todo para lo buena persona que eres. Gracias de corazón, Iñaki. Yo os doy las gracias a vosotros. Iñaki Bonita de Ángeles del Infierno no sería absolutamente nada sin vosotros. Eso es un hecho. Gracias. Un abrazo enorme. Oye, ¿con qué tema nos despedimos? Pues mira, al otro lado del silencio. Joder. Bueno, pues ahí está la baladita que decía, dedicada para toda la tribu que ya no está con nosotros, pero que les queremos y lo llevamos en mente y en el corazón, ¿no? Exactamente. Así es, Patrick. Muchísimas gracias, Iñaki. Hasta la próxima, hermano. Un abrazo enorme y un honor haber hablado contigo. Iñaki. Cuidaros mucho y portaros bien. Y si no lo hacéis, tampoco importa, no os preocupéis. Sí, es un gran mensaje. Venga. Un abrazo, amigo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo, hermano. Suerte. Tiririk, tiririk. Pasado feliz, sueños que nunca llegarán a hacerse realidad. Tu nombre escrito en una pared, con el viento hablará. ¿Qué hay, amigo? ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Agora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón. La zona del metal, la zona del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. Desde la web infernal emite La zona del metal. La zona del metal desde la web infernal, Madrid, España. Bueno, después de tener una buena charla ahí con el gran Iñaki, pues estamos acá ya nuevamente para retomar otra entrevista, otra gran entrevista con una gran banda madrileña. Ellos son Bronco y tenemos acá en nuestros estudios, en nuestra caverna infernal, que hoy no está muy infernal, Juan, hoy no está muy infernal. No, lo no te creas, yo ya no sé qué decir, Patrick. Lo que sí te puedo decir es que tenemos aquí invitados de lujo. Como habías dicho antes, la entrevista con Iñaki y ahora este gran grupo Bronco con el que vamos a hablar ahora. Pedazo de grupo. Grupazo. Y lo que estás escuchando de fondo, pues es para quedarte sin palabras. Así que vamos a hablar un poquito con ellos, a ver en qué andan metidos estos chicos. Y creo que se viene, porque el 2018, sabes que es un nuevo año, pero que también tiene cargado de muchas cosas. Y también por parte de las bandas, de muchas sorpresas. Así que Julián, bajista, y Juan de Juanes, guitarrista de la banda. Buenas tardes. Hola, chicos. Muy buenas. Bienvenidos. Gracias. Bien hallados. Muchas gracias por hacernos dignos de su presencia. Bueno. Dios, un poco de talento. Yo no sé, oye, es que somos tan rudos, o al menos yo soy tan rudo, que tanto talento que pasa por aquí no se me queda nada, macho. La verdad, gracias que... a ti, Patrick, por invitarnos, por tratarnos tan bien y por la cerveza fría. Lo primero, que no falte. Lo primero. Bueno, chicos, pues nada. ¿Cómo es que nace este proyecto? Bueno, aparte vosotros ya venís de otros proyectos que, pues, aquí con Juli ya nos conocemos, qué sé yo, hace 5 añitos, ¿será? 4 añitos. Sí, algo así. Que fue sí. que nos vimos y luego te he visto tocar en algún que otro proyecto, sí. pero no recuerdo, ya hace un par de años atrás. Ya, yeah. Ahora, bueno, aparte de esto que llevamos con ello ya un par de años, va a ser un nacimiento tardío, pero un nacimiento firme, digamos, ¿no? Ah, todavía, o sea, están chavales, macho, que tienen cuerda para rato, o sea que... Estamos con ello hace un par de años y ya tenemos ahí bastantes temas montados, queremos hacer las cosas bien y, bueno, despacio, pero ya sin pausa, o sea, de aquí al año que viene ya empezamos a rodar y empezamos a estar en marcha. Y bueno, ahora de momento, pues sí, me has visto por ahí con algunas bandas, ahora estoy tocando con el proyecto de Star Mafia Boy, que soy su bajista, de su proyecto, por eso soy su bajista. Que por cierto, quiero mandar un fuerte abrazo a Francisco. Yo también, desde aquí. Y que tiene que venir acá. Sí, o sea que... ya se lo diré, le veré y se lo diré, le veo el lunes que tenemos que ensayar. Ay, genial. Con él bastante bien, estamos girando por toda España, hemos estado en Inglaterra hace un mes y medio o algo así, haciendo una gira y tal, y bastante bien. Y bueno, es su proyecto, y me tiré ahí pues contratado como bajista y yo muy contento con él. Entonces, por esa parte lo tengo cubierto. Y luego, pues esto es nuestro, esto es mi proyecto, el proyecto de Juan. Y claro. Bueno, pues es una ilusión distinta, ¿no? Aunque no es deja de ser una ilusión lo otro, pero eso es. Efectivamente, así eso es que... una cosa común y es una cosa en la que no hay un líder y en la que todos somos uno. Y estamos buscando a alguien que nos ayude, por eso todavía no ha terminado de salir el proyecto. Estamos todavía en búsqueda del batería idóneo, aunque hacemos pruebas constantes, pero todavía no ha salido la persona idónea para tocar con nosotros. Y por eso es que el proyecto todavía no está claro, totalmente en marcha. Lo que hablábamos bajo micrófonos, que tendría que ser un batería idóneo para la banda, para lo que hacéis. Y sobre todo, pues que tenga esa misma esencia y ese mismo carisma de que la banda está transmitiendo con su música. Tú, Juan, también tienes recorrido, ¿no? Cuéntanos, a ver. ¿O son pasados oscuros que no quieres revelar? No, lo que ocurre aquí, es que ya efectivamente. Aquí en la Caverna Invernal se desvela todo. Acumulamos años de experiencia a nuestro pesar, pero así es. Y sí, bueno, pues desde proyectos como Bloody Mary. En principio primero de los 90, Algo Salvaje, con Lugarch, la chica que canta en esta canción que suena de fondo, y Javier Mira, que también tocaba la guitarra, otro maestro Javier Mira. Después tuve otro proyecto que tampoco llegó a cuajar del todo, pero en el que tocamos y hicimos muchos conciertos, que es llamado The Extreme Teasers, en la que, como comentábamos hace un momento, pues tocaba Manu García, el guitarrista de Ángeles del Infierno, tocaba la guitarra rítmica. Más adelante, hace un pasado más reciente, tuvimos una banda montada de versiones, hicimos, llamada Recover, con la que estuvimos pues dando un poquito la murga por aquí por Madrid, porque nos apetecía vernos por... Y bueno, un pasado rápido y... no demasiado grato quizá por otra banda más oscura llamada Fuel, y bueno, que nos terminó reuniendo a Juli y a mí y dando, eso es lo mejor que sacamos de Fuel, dando el proyecto que tenemos ahora entre manos. La verdad que, o sea, apartando todo esto, o sea, son auténticas máquinas vosotros que habéis pasado por diferentes proyectos, del cual pues sigue con esa misma andadura de hacer buen material, de componer buena música, y sobre todo, de hecho, pues esto es lo que estamos oyendo de fondo, pues que en el 2016 me parece que sacaron, o ya un poquito más atrás. Sí, empezó la grabación así, en realidad la grabación fue un intento de ponerlo en marcha, en la que, como siempre, no terminó la cosa de ir adecuadamente, y yo decidí que los temas no se iban a perder y que el proyecto sigue adelante, y traté de grabarlo antes de que se hundiera totalmente. Entonces, grabamos los temas con la ayuda de la batería que teníamos en ese momento y con la ayuda de Juli, grabamos las bases y no había cantante, con lo cual decidí a mis cantantes favoritos pues pedirles el favor de que pasaran a grabarse un tema. con la esperanza de que alguno de ellos me dijera, por favor, méteme en la banda. Y curiosamente así fue. Gracias a ello, pues José se quedó con nosotros. Entonces era el cantante de Asfáltica. Y está ahora con nosotros en la banda. Y ya te digo, pues en marcha, a punto de ponerse en marcha ya. Para este EP habéis reunido a cuatro, pues, rockstar, como los denominan ustedes aquí en el disco, en los agradecimientos, como a Lux Guards, que está, yo creo que en el tema, si no me recuerdo, en el 1, en el 1, ¿qué tema es? Es solo rock and roll. El solo rock and roll. Es que por acá está jugando el niño. Mírenlo ahí. El niño Juan está jugando con él. Ahí estamos haciendo un directo, un Facebook Live por acá con los chicos de Bronco. Y la verdad que decíamos que el tema 1 estaba el gran... Ala, ya se me ha llevado. A ver, dime, Juan, el... Con la voz de Lou Gehrig, ¿verdad? Sí, Lou Gehrig. Y luego estuvo Frank Menotti también, sí. Otro grande también, al gran Frank, un abrazo enorme, a Paquito, que la verdad que le tenemos mucho cariño, le conocemos, y de un proyecto que estuvo contigo, Juli. Sí, Cutalión. Cutalión, que la verdad que tengo en mi Bibliomusic guardado ese disco fenomenal, que desgraciadamente no siguió la banda, pero que quedó ahí ese legado para la historia. Y otro invitado también de lujo para este disco, con el tema que acabamos de escuchar, creo que arrancábamos la entrevista de Frank Menotti. El tema Armado y Apostado, ¿verdad? Sí. Armado y Apostado. La voz de Frank Menotti. Y luego continúa, porque ya te has llevado el libreto con el agua. Pues mira, el siguiente es Rumbo al Horizonte, con la voz de José Álvarez. José Álvarez, que es Pepín, que es nuestro cantante, sí. Es el de que definitivamente está en la banda con nosotros. Está actualmente con Bronco. Luz en la Tempestad, con la voz de José García. José García, que tiene una banda legendaria también en Madrid, llamada Mercurio. Maldaza, tío. Así ahora que... creo que está con los Wild, ¿no? O algo así. Con creo los Wild. Está... Sí, Wild. Sí. Oye, la verdad que... Sí, porque yo creo que está en... Sí, estuvo Javier Endara, ¿no? Endara, me parece, sí. En sí, Wild, sí. Y ahora está... Sí. Sí. Bueno, por allá, saludos para Tony, para Carles Bernadas, y la gente que está para Laca, Laca Westernland Raiders, joder, macho, Arcángel Pacheco desde Venezuela también, ahí un abrazo enorme para toda esta gente. Aquí hablando con los chicos de Bronco, así que chicos, saludotes enormes para ustedes que nos están haciendo el aguante desde el otro lado del charco y desde acá, desde España también, para Juan Pablo Mucio también. Bueno, oye, dejar un... Chicos, que están mirándonos el directo, dejar ahí una pregunta para los chicos. La verdad que luego estaremos pinchando... Vamos a destripar estos cuatro temas del EP que tenemos aquí de Bronco, que por cierto lleva el mismo nombre de la banda, el EP, ¿no? Y que ya nos van a seguir contando más adelante en lo que andan, en los pasos que andan, porque estos chicos no se quedan ahí quietos. Aunque están esperando el batería, poco a poco ya están armando, se puede decir, el cañón para desenfundarlo y pegar el cañonazo total, el pistoletazo. Que yo creo que el 2018 tiene que ser nuestro año ya. Tiene que ser el año de Bronco. Oye, ¿no? ¿Qué dices sí, tú, Juan? Yo sí, vamos. De hecho, estábamos escuchando antes, ¿no? Tras micrófonos, estos cuatro temas de este EP, ¿no? Vamos a llamarlo así. Y la verdad es que bastante bien. Y en cuanto a lo que es la... lo que hablábamos antes, ¿no? La búsqueda del batería, quería haceros una pregunta. ¿Ese batería qué necesita para dentro de lo que sería la esencia de Bronco? ¿Buscáis algo en concreto? ¿Cómo sería de alguna manera ese, exacto, ese casting, ¿no? Por llamarlo así. Que tenga su propia personalidad. Si escuchas el batería de esta grabación, es tremendo. El Dani es un tío brutal. Pero no necesitamos un calco de él. Lo que necesitamos es alguien que aporte lo mismo que él, no de la misma manera. No tiene que ser con la misma técnica ni con los mismos medios, sino dando su esencia. Y en ello estamos. Es que, la verdad es que los temas son un poco exigentes, ¿no? Sí, lo decía por eso, porque sí, lo escuchas y la verdad es que... Bueno, Juan lleva muchos años componiendo y los temas son buenísimos. Aparte de esos que tenéis ahí, hay pues como 10 o 12 más por ahí que están en el tintero y tienen mucha calidad. No son temas de estos que hacíamos cuando teníamos 14 años y empezábamos, ¿sabes? Tiene contratiempos, tiene sus cosas y, bueno, la batería tiene que tener cierto nivel, pero, vamos, tampoco tiene que ser... Pues, algo espectacular, o sea, sobre todo implicación y con cierto nivel, claro, pues ya llevamos muchos años con esto, llevamos, claro, yo qué sé, 30 años en la música y necesitamos un batería, pues nada, que se integre en el grupo como nosotros, pues somos buena gente, si me estáis oyendo alguno y os queréis animar, somos buena gente. No nos ha metido a la cárcel de momento. Por ahí va la pregunta, que más o menos pues mandéis un mensaje, ¿no? A través sí, de el tema es ese, o sea, a ver, tenemos pruebas programadas, hemos probado a varios, lo que pasa que le hemos mandado LP a algunos y al final no se deciden porque ven que el nivel igual no es al que ellos pueden llegar. Pero bueno, yo creo que, a ver, músicos hay muchos, los buenos están todos tocando, pero este proyecto no es menos bueno que ninguno, ¿sabes? Por supuesto. O sea que se va a dar a conocer y, bueno, se va a oír hablar de nosotros porque aparte de que los temas son buenos y que tenemos mucha experiencia y la banda suena bien... Pues, joder, son muchos años ya y tenemos cierta experiencia, o sea que... Claro. Y es nuestro hijo, este hijo tiene, exacto, que salir adelante, tiene ya, que salir, tiene el primogénito, ya, tiene que ser el mejor. Oye, te iba a comentar, tú has dicho hace un momento de que hay muchos temas que están por ahí. Yo sé que esos temas, a lo mejor ustedes van a recatarlo para poner un LP en donde... Está ya cocinándose, me imagino, con las caras que le vemos. Uh-huh. Está cocinándose ese, ese LP. ¿Van a incluir estos cuatro temas del LP este? O... Puede ser muy posible, pero eso no se puede asegurar. Nunca. Pero ya con, ¿no? Con ambiente más fresco, más... Claro, vamos, luego ya tendremos solamente la voz de José en todos los refiero temas. A frío, ¿eh? Claro. Musicalmente, fresco. Claro. La frescura musical. Vamos a ver... Estos temas están sin estrenar en directo todavía. O sea, cuando tengamos una selección de ellos y vemos los que vayan a ocupar el disco, pues decidiremos si estos cuatro van a entrar o no. Y a lo mejor se quedan fuera porque hay otros más potentes que meter. Pero de momento, sí, son firmes candidatos a estar en el. Pero yo creo que saldrá mi tonta intuición. Pero ya saldrán con la nueva voz oficial. Efectivamente. Ya. La voz de José, que está en el tercer que tema, está en el tercer tema de la banda, que ahora imagino que escucharéis, y que José tiene una calidad estupenda y va a defenderlos perfectamente todos. Oye, genial. ¿Qué os parece si regalamos ya un temita a sí, la parroquia? Claro, sí, sí. Van a decir, estos chicos hablan mucho, pero no oímos nada, así que venga. Sí, como, lánzales ahí. O sea, ahí. A ver, antes de nada, vamos a mandar saludos para José Antonio Gómez, para Tierras Nefastas, para Begoña Urmeneta. Para Jesús Lino, Javier de G, de Ondadura, un abrazo enorme, hermano. Y pues muchos mensajes. Víctor Sánchez, para Silvana Ballesteros. Los chicos que tenemos aquí en el programa son Bronco. Y ya vamos a pincharte un temita para que escuches la esencia de estos madrileños que se dejan la piel para que nosotros podamos ponernos y meternos en el cuerpo y en el alma el sentimiento rockero que hacen estos brutales músicos, ¿no? ¿Cómo se llama el tema, amado Juan? Pues en principio íbamos a elegir uno, ¿no? Ahora uno, para que sí suene, efectivamente. Vamos pues, del 1 sí, al 4. Vamos, en orden pinchar, entonces. Sí. Vamos a pinchar. Es solo rock and roll. Gran solo tema rock para and iniciar. Roll con la es voz solo de... rock and roll, con la voz de Lugars. Lugars. Oye, ¿qué nos pueden decir de Lugars? Pues, antes de irnos es para allá. Una cantante que tiene bastante prestigio también, creo, ganado ya en tanto en Madrid como internacional. Creo que en México también se mueve muy bien. Y sale por su propio con su propio nombre. Tiene un par de discos editados como Lugarks. Fue compañera mía en un proyecto llamado Algo Salvaje, como te comentaba antes, junto a Javier Mira también. Y actualmente toca por Madrid, tiene varias cosas, varios proyectos, tiene incluso una cosa muy simpática que es un, no es el típico grupo de versiones, sino que es una especie de karaoke rock en la que invita a salir a cantar a la gente. Y claro, como sabes que hay veces que en los que no somos cantantes nos ponemos un poco colorados, nos atomatamos y nos quedamos ahí. Parece un poco. Entonces, ahí en plan ella, jam, ¿no? Ella nos ayuda para que sigamos adelante. Y es muy, si tenéis oportunidad de verles, es divertidísimo. Yo mismo he salido a cantar, cosa que no hago jamás. He salido a cantar en alguna noche de lo bien que me lo estaba pasando. Oye, mínimo me viene bien a mí, porque yo también, yo ni en la ducha canto porque mi mujer me escucha. Así que... Pues muy cerquita de aquí en el Rock Palace suelen hacer buenas actuaciones. Me viene bien. A ver si me apunto yo a una gran sesión de esta una gran jam artista, ¿no? De estas. Uh-huh. Bueno, pues nada, vamos para allá, ¿no? Vámonos. Solo con rock and roll. Es solo rock and roll. Aquí en Zona del Metal. De radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Ahora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón. La zona del metal, la zona del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. Desde la web informal, emite La Zona del Metal. La zona del metal, desde la Cueva Infernal, Madrid, España. Seguimos acá con los chicos de Bronco, Bronco, así es, ellos son de Madrid y están aquí presentándonos su gran EP, que lleva el mismo nombre, cuatro temazos, pero que la verdad son muy, muy buenos, muy buen material. Continuamos aquí, bueno, en principio la primera descarga, ¿no? Es solo rock and roll, el primer tema de este gran EP de Bronco. Y bueno, ahora continuaremos desvelando un poco cómo se fue gestando, ¿no?, este proyecto, sobre todo enfocándonos en este gran EP. Quería preguntaros, chicos, en cuanto a lo que es el diseño, ¿no?, de la portada. Esto, ¿cómo funciona? ¿Cómo llegáis a este arte de este EP? ¿Qué representa? Era una idea, la verdad que fue una unión de conceptos. No es, realmente no tiene una historia particular el pirata, pero sí que tenía yo muchas ganas de que fuera un pirata. ¿Por qué? Y no sé, porque me resultaba... A ver, en principio nadie quería que nos llamáramos Bronco. Eso tuve que casi que pegar un puñetazo en la mesa, porque todos los nombres que salían en el grupo, que nos podían parecer más o menos bien, uh-huh, a todos, yo les añadía detrás un Bronco y sonaban mucho mejor. Sí, como un segundo, sí, como un nombre compuesto. Claro, un nombre compuesto. Era un poco de chiste ya. Era un poco de chiste porque todo ligaba con Bronco Fenomenal. Y sí, finalmente decidí que no, que se llamaba Bronco. Y tuve que dar un puñetazo a la mesa y decir, no, ya no vamos a buscar más nada. Y todos los nombres que se nos ocurrían, por raros que parecieran, ya existían grupos. Y Bronco, pues resultó que... Hay otro famoso grupo de corridos mexicanos hablando, es verdad. Pero no se pega con lo nuestro porque... Completamente diferente, claro. Son distintos mundos. Vivimos en mundos, exacto, paralelos y no... Y lo del pirata es porque quería yo que fuera un pirata. Tiene que ver con este primer tema que hemos escuchado, uh-huh, que con la letra, uh-huh, del primer tema. En la sí, que, lo estaba... En la que pues habla, te lo preguntaba. En la que, uh-huh, habla de las chicas como esqueletos y, uh-huh, y de los chicos como piratas, digamos. Sí. Entonces es una mezcla, es un esqueleto pirata. Mira. Y de ahí vino la inspiración, nada más. Luego se nos daba por pensar pues que a lo mejor para futuras entregas conservamos el esqueleto y le cambiamos el pero bueno, ya eso ya sí da. Sí, a lo mejor la posición, depende, sí, ¿no? Sí, que pero le cambiemos siempre... el vestuario. No sea pirata, que sea un obrero de la construcción, ¿no? Yo qué sé. Sí, sí, sí. Oye, y me parece un obrero porque lleva el mono azul. Bueno, eso es un homenaje para todos los albañiles, ¿eh? No, qué miedo. Escucha, también decir que Bronco, pues este Bronco de aquí, lo decías, no tiene nada que ver con los de corriditos mexicanos, sino con este Bronco da corriditos metaleros acá españoles, y que estamos oyendo algo, pues me suena como un tema de Guns N' Roses, ahí con esas guitarras chillonas también, pero que la verdad que ustedes tampoco se encasillan en ningún género, ustedes vienen de diferentes vertientes, al final todo esto pues se compagina. El batería, pues lo que decíamos hace un momento, no tiene nada que solo tiene que tener personalidad, compromiso y carisma, supongo, y sus, ¿no?, influencias. No pasa nada, ¿no?, con las influencias de y tener buen oído, porque lo que hace falta es seguir y apoyar ahí la parte de la banda donde hay que resaltar en ese momento, en darle énfasis en la batería. Lo que tiene que hacer no es solamente llevar los el ritmo matices, de los demás, ¿no?, de cada tema. Claro, ir matizando. Lo que más cambia en batería a la hora de tocar es ese pequeño golpecito que pega sobre la campana o que hace no sé qué, un gesto, o adelanta un golpe de la caja, y eso lo que hace es que está haciendo resaltar la guitarra, la voz, añade un plus ahí, claro, sobre eso, todo a los y temas. Eso es lo que buscamos, alguien que tenga iniciativa, que saque eso del grupo, uh-huh, no tiene por qué ser desde el mismo enfoque que Dani, que es el que está en la ¿qué te iba a comentar? Ustedes, como ya han dicho que todo esto vosotros os habéis encargado de maquetar y todo, todo, me imagino que todos estos autofinanciados a cargo vuestro, y que la verdad que eso es el día a día de hoy en día, una banda, no decir emergente o joven, sino que una banda pues que está arrancando nuevamente con un proyecto nuevo, porque la verdad que ya no se vive de ello, ya no se vive de ello, y ese es pues que eso está más por pasión que por... Es pasión absolutamente. Es cuando la mujer no le quiere a uno y le manda echando de casa, pues tienes dónde ir. Pero nunca vamos a dejar de luchar por encontrar nuestro camino en la música, ¿sabes? O sea, eso es lo más importante. Eso nosotros lo llevamos dentro, la música en nuestra vida. Yo soy músico y luego si tengo que trabajar en algo para comer, pues trabajo, pero yo soy un músico, Juan también. Lo lleva a las venas, las composiciones son de él. De hecho, si las escuchas con detenimiento, verás que tienen mucho nivel y mucha calidad. Sí. De hecho, se nota lo que acabas de decir, sí. Juli, se nota mucho, ¿no? Es decir, el músico en sí, ya no solamente por el, yo que sé, por el virtuosismo, el talento que pueda tener, sino va más allá, ¿no? De eso, el amor que tengas por lo que haces y que lo puedas transmitir. Conjunto de todo. Uh-huh. O sea, ¿se, ¿no? se puede decir el ego musical. Sí, pero no el ego personal, sino el ego global de una banda. O sea, el concepto de banda que tenemos nosotros, bueno, voy a hablar por mí, que tengo yo, Juan, bueno, somos... Ahí queríamos llegar un poco. El concepto de banda es un concepto que es un grupo, o sea, que somos una banda, que somos uno y que tenemos que luchar por lo mismo. Aquí, bueno, pues las composiciones las hace Juan, si luego decidimos... que yo no lo tengo muy claro, él sí, que hay que meter otro guitarrista, porque yo creo que él solo se vale y de sobra, a mí me encanta cómo toca, pues, y él tiene que componer también, compondrá y aportarán cada uno lo suyo, o sea, nosotros no nos cerramos a nada, tampoco nos cerramos a un estilo en concreto, porque, como podréis escuchar en los cuatro temas, pues cada uno es de su estilo, claro, dentro de lo que... Dentro de la... estilo de Bronco, porque si te fijas, claro, todo al fin y al cabo estamos haciendo un tipo de rock clásico con sus ingredientes y sus influencias. Hablabas de Guns N' Roses, creo que puede haber algo de Guns N' Roses, por supuesto. Sin embargo, ¿tiene una marcada? Pues no, pero están ahí. Suena un poco a rock clásico también algunos otros temas. Puede sonar un poco de Sabbath, un poco de Rainbow, un poco de tal. Todo, claro, eso es lo que hacemos. Es lo que la amalgama que hay. La esencia de Bronco. Pueden salir cosas de los años 90 también. Que depende de cómo, claro. Claro, pero es que está ahí. Yo no puedo evitarlas a la hora de sacar una composición nueva. Es innato ya, claro, cuando compones. Es el bagaje que vas adquiriendo durante años. Entonces vas... y añadiendo tics y cosas que a ti te gustan y se van mezclando luego entre ellas. Oye, claro. ¿Cómo se le ha dado la grabación de estos cuatro temas? Déjame que lo diga yo, porque si lo dices tú va a sonar un poco... Bueno, dilo tú que no estuviste. Va a sonar un poco... El proyecto, al final como que nos desganamos un poco todos menos Juan. O sea, las cosas como son, porque si lo hizo él va a sonar un poco como tal, ¿no? Y nos desganamos todos un poco porque al final no cuajaba y bueno, pues ahí quedó. Y al final dijo, no, esto no va a quedar aquí, yo voy a luchar por ello. Fue él el que llamó al estudio de grabación, el que propuso, el que buscó los cantantes, que me llamó a mí para grabar los temas, qué tal, puso mucho énfasis en esto y es el que lo ha hecho volver a renacer. O sea que de ahí nació grabar este EP, de Juan, de su... persistencia en que esto no debía morir. Y bueno, yo ahora se lo agradezco, pues, porque ahora estoy viendo la luz, tenemos un cantante muy bueno, los temas son muy buenos, llevamos acumulando horas de nuestro rincón de la habitación durante veintitantos años, y eso va a quedar plasmado ahí. Eso te iba a decir, porque ahora escuchamos este EP con estos cuatro temas y claro, incluso a nivel de producción, por lo que yo he podido escuchar, suena bastante bien. Luego, aparte los temas, lo que hablábamos antes, manteniendo esa esencia, ¿no?, de Bronco, pero cada tema tiene su personalidad. Pero es que había que coger cuatro que abarcaran todo, digamos, todo el espectro, porque si hubiéramos cogido otros cuatro, a lo mejor habíamos parecido más sectarios. Entonces quisimos coger desde lo más light que tenemos, digamos, hasta lo más Bronca. Uh-huh. Y ahí queda un poco nuestras fronteras, digamos. Sí, se nota mucho en el disco. Amplias. Pero dentro de lo nuestro. También han comentado que la portada nos la hizo Manu Manrique, que antes cuando hemos estado hablando de ello, que luego se me ha venido a la cabeza. El diseño de... El diseño, que como sabéis fue guitarrista del grupo Sobredosis. Por sí, lo demás, Sobredosis. Luego tiene otro, otro, y ahora se dedica también mucho a la composición y me quiso hacer ese fantástico dibujo. Sí, sí, sí. La verdad es que... Con las indicaciones que yo le di y bueno, pues muy... Ha plasmado ahí lo que en tu cabeza tenías pensado. Yo, ¿no? Yo quería que me pusiera a mí ahí de la portada, pero dijo que no. Pero, que... le pusimos un sombrero. Sí, sí, el sombrero es la diferencia, ¿no? Oye, eso te iba a preguntar. ¿En la calavera seguirá saliendo en las siguientes? Sí, temporadas. Lo ha dicho antes, un poco manteniendo. Eso tendremos que irlo decidiendo. Sí. Luego se verá, luego cambian, podemos cambiar, pues somos susceptibles de eso de cambiar de opinión. Pero podía ser una idea, podía ser que obtuviera una continuidad en plan Monstruo Eddie de, la, de es que Iron Maiden. La próxima portada sería una calavera ahí en Zoom. Pero tampoco sí, está. Sí, pero dándole un homenaje a Juli, ¿no? Sí, claro. Yo es que soy donante, por eso no tengo pelo. Pero sí, es que al final la calavera es lo que queda cuando nos morimos, o sea, y la esencia claro. Va a quedar también ahí siempre, así que, pues, ¿por qué no? Joder. Hombre, eso es lo que decía, como en plan Eddie de Iron Maiden, ¿no? Sí. Se puede dar ahí. Podría ser ahí la mascota ahí, de... Pero vamos, no está preconcebido ya. O sea, puede ser que las cosas vayan por ahí o que decidamos otra cosa. Bueno, pues nada, esto pues promete entonces, promete. Sí, sí, sí, yo la verdad es que... Y no le vamos a perder el la pista. La pista, porque la verdad que es una banda pues que seguro se estará hablando mucho este año que viene y la verdad que vamos a regalar a la parroquia otro tema, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ir en orden, ¿no? Habíamos dicho eso antes. Vamos con el tema El dos. Segundo tema, Armado y Apostado, con la voz de Frank Menotti. Tu amigo Frank Menotti. Bueno, nuestro amigo Frank Menotti. Bueno, sí. Al mío es amigo del alma. Que es que la verdad que ahora pues ya parece un amigo de Iván ya ahí con el barbón que ¿Te has visto la barba que tiene? El otro día me había Madre espantado, ya. Pero bueno. No tiene nada, lo vamos, ha dejado atrás a los ZZ Top. Ya, sí. Les ha ganado. Evolucionado, ¿no? Sí. Ahora en el... Un abrazo, Frank, hermano. ¿Qué nos puedes decir de este monstruo? Grandísimo timbre de voz de este señor que te deja con los pelos helados en cualquier disco, en cualquier tema que le escuches. Y creo que está especialmente bien en... Tengo una espinita con este tema porque no le pude, no terminamos de hacer un vídeo, no tengo fotos ni tengo cosas para poner para que salga en el Facebook, como tenemos, sí tenemos los demás, y yo sé que él quería que se lo hiciera y está ahí a medio hacer, que un día lo terminaremos y lo colgaremos, por supuesto, que no tenemos ninguna medida, y escucharlo, que es el tema menos oído porque no se puede escuchar en Facebook, y es un gran tema y le viene fenomenal a sí. su voz. La verdad que pues sí. Vamos ahora a escucharle, ¿no? A escucharlo, claro. Pues ahí está. Armado y Apostado, con la voz del gran Frank Menotti aquí, sonando en Zona del Metal. Zona del Metal. Mi rincón, puesto hasta las secas en tu cara. llegó Magazine, la revista digital gratuita para la difusión del underground sudamericano. Notas exclusivas, clínicas, cobertura de show y todas las novedades del metal. Suscríbete www.maga-cine.tk. Magazine, donde vive el verdadero metal. Bueno, somos La Tribuleño y un saludo a Zona del Metal, Madrid, España. Rock and roll. Rock and roll. Hola, les habla desde Bolivia Fisher, vocalista y bajista de la banda de heavy metal Arcanos. Les envío un saludo de acero a Luis, Alejandro, Patrick y a todos los hermanos metaleros seguidores de Zona del Metal. Pongamos una sonrisa en la cara de los niños más necesitados. Quinta edición de la campaña solidaria para la infancia Juguetes del Rock en Madrid, cuarta en Tarragona y tercera en Valencia. ¿Quieres participar como voluntario en esta campaña? Tan solo tienes que disponer de tiempo libre de 17 a 20 horas y no todos los días. Tienes una cita con la infancia. Envía un correo a juguetesdelrockmadrid@gmail.com. Todo junto. Empezamos el 1 de octubre. Colabora con la causa. Organiza la asociación El Rock es Cultura y La Piazzola. Recuerda, solo se admiten las peticiones que se envíen a juguetesdelrockmadrid@gmail.com. Bueno, pues seguimos acá con los chicos de Bronco. Estábamos ahí escuchando la voz del gran Frank y acordándonos de muchas anécdotas con este gran músico, y la verdad que muy buena gente. Esto es lo que a nosotros nos llena de muchas cosas después de unas duras jornadas de curro entre la semana, y este ratito aquí con estas fieras, pues es donde es lo que más se quiere y se añora. O sea que llegue el sábado 5:30 de la tarde para venir aquí a escuchar buena música y hablar un poquito con gran gente y con unas personalidades y músicos con un talento, pues, inmejorable. Seguimos acá, decíamos, lo que suena de fondo es un gran tema, Juan, a ver, que no me quiero equivocar. El tercer track Rumbo al Horizonte con José A. Álvarez. Antonio, sí. José Antonio. Aunque a él le gusta que le llamen Pepín. Pepín. Porque Pepín es asturiano, él. Es asturiano. Le gusta que llamen Pepín. De vez en cuando nos hace unos cachopos, sí, y sí. Comemos muy bien con Pepín. Voz actual, ¿no? Ahora de Bronco. Sí. ¿Qué tal con este gran vocalista? Porque hablábamos tras micrófonos y, como decías tú, y es fantástico. Puli. Es un, fantástico, es, ¿no? Es, tanto como persona como, claro, como la voz que es tiene. Es importante eso, la calidad humana. La calidad humana, sobre pero todo, por encima de todo. Por encima. Pero también la voz que tiene tan fantástica, el timbre tan estupendo. Hacías que un símil antes, ¿no? Con David Coverdale. Bueno, me refiero al símil en el sentido de que sí, muy profundo, muy, muy profundo. Una voz que llena mucho y que, uh-huh, que le sale de barítono también. Algunas veces tiene una, es una gran voz, o sea, al margen de, oye, me tiene enamorado de toda la vida. Yo siempre he querido tocar con él. Curiosamente nos conocemos desde que éramos críos. Y nunca habíamos tocado juntos, ni siquiera en un local, ni siquiera en una jam. No sé por nunca qué. Habíais coincidido, ¿no? Y entonces, toda la vida le llevo escuchando, desde que él ya perdió un poco la vergüenza y destapó esa gran voz que tiene y empezó a meterse en bandas y antes de incluso estar con Asfáltica, pero también estando con grupos anteriores, no me acuerdo cómo se llamaba el grupo de Angelito. Bueno, Dr. Jekyll. No. Son tantos. Sí. No me acuerdo, se me acuerdo. Ni sé lo que iba a decir. Nos, bueno, contabas, nos estabas contando un poco el tiempo, sí, ¿no? Que no habíamos conseguido. Ese. Entonces, siempre le he escuchado estar en grupos de heavy metal, muy heavy, muy metal. Y él, dándole un poquito de rollo un poco más rockero, más blueserillo, pues se maneja fenomenal, porque es justo ese rollo Coverdale que lleva intrínseco él metido dentro por su timbre, por su, tiene ahí un, y que le gusta también, en cuanto que le das ese pequeño matiz como en este tema, yo creo que los cuatro cantantes están muy bien escogidos para los cuatro temas que hay también. Entonces a cada uno le viene muy bien exactamente eso que están haciendo. Y este tema era el idóneo para José Antonio y, vamos, lo borda, de hecho. Es una, fantástico escucharle lo bien que está aquí y, vamos. Sí, la verdad que juzgarlo vosotros, pero a mí me ponen los pelos de punta. La verdad que sí. De hecho, lo que decías antes, este quizás, ¿no? Le ponemos un poco más de énfasis porque es el actual vocalista, ¿no? Sí. De Bronco. Y además el hombre iba a haber venido hoy aquí, teníamos ganas. Íbamos incluso a haberos tocado dos temas, haber hecho la presentación de dos temas que no están grabados ahí. Y coño, he estado esta mañana terminando una de las letras. Pues porque no, ya que lo has dicho, ahora te comprometo. Sí, pues tomamos ahora la palabra. Vamos a venir un día, bueno, y vamos a hacer aquí un acústico. Comprométete. Íbamos a tocar. Está grabado, además. Porque le ha surgido al hombre un problema familiar y no ha podido venir en el último minuto. Por eso me he traído a Juli, que no estaba previsto el que viniera, porque él tenía un bolo hoy en Guadalajara a mediodía y ha venido por los pelos. Por los pocos pelos. Joder, puta. Se puede decir hijo de puta, claro, aquí, que sí. Hijo de puta. Y bueno, que le mandamos un fuerte abrazo. Y además que sabemos que no está en su mejor momento. Lo está pasando un poquito mal hoy, pero mucha fuerza, José. Bueno, un abrazo enorme, José. Un abrazo, José, enorme. Y la verdad que nos gustaría conocerte y tenerte por acá también por nuestro programa. Seguro que habrá la oportunidad de tenerte por acá. A ti, al nuevo batería que vayas a conseguir. Y sobre todo este par de fieras que vuelvan a repetir acá haciendo con nosotros, ¿no? Una caverna infernal. De todas formas, con toda esta composición de temas, de buena amistad que tienen con el resto de gente, de músicos, se siguen planteando el nuevo proyecto, seguir invitando a gente para seguir, o yo creo que una vez que le demos forma y tengamos nuestra personalidad, nuestro primer paso va a ser poder hacerlo nosotros. Y bueno, también puedes comentar tú. Sí, hombre, bueno, ya una vez que cerremos la banda, pues la banda está cerrada, pues alguna colaboración en algún directo, pues oye, pues puede surgir y ningún problema. Pero de hecho, solo en directo. O algo, sí, claro, que en el estudio nos puede aparecer, pero no como ahora de ceder un tema entero a otro cantante, por supuesto, no tendríamos, claro, sentido, no tendría mucho ya teniendo sentido una banda establecida. Claro, entonces, bueno, pues eso, además es que José es un tío muy majo y por eso también estamos tardando un poquito más en encontrar batería, porque es que somos como una familia, ¿sabes? Sí, y sí, eso sí, es lo que hace grande una banda. No que tengas a Ingrid Mastin tocando a tu lado, sino buenas composiciones, experiencia y humildad y compañerismo, macho. Y si tienes eso todo junto, es un puñetazo en la mesa, tío. Sí. Es lo que diferencia, ¿no? A muchas bandas, joder, y músicos. Ya estamos todos en los 40 y tampoco... Bueno, Juan igual tiene 30 y tantos, no sé. Bueno. Yo estoy en los 40 y algo por ahí. Entonces ya no buscamos... Pues eso que buscas cuando eres un crío, tocar, tal, para acá, para allá. Sí. Da igual, no sé, va, cómo suene. No. Buscamos la esencia. Hola. Y la esencia se encuentra con el compañerismo también. Exacto. Y el compromiso y sobre todo tener lo que tú decías antes, Juli, plantearte un objetivo, ¿no? En el cual pues trabajar juntos como una familia y si tarda un poco más esa búsqueda del batería, pero bueno, sabes que al final va a merecer la pena porque en un momento dado cuando la banda esté estable, ¿no? Ya con el proyecto, pues sabes que el primogénito, ¿no? Como lo llamamos ya aquí directamente, sí. Va a tener una acogida. Va a tener un nombre muy, muy ya, importante, ¿no? Sí. Bueno, que esperemos estar ahí vivos y coleando para el bautizo de ese primogénito, porque seguro que será en todo lo... En breve, lo ya no podemos parar. No podemos parar. No puede parar. No, ya no podemos parar. ¿Qué les parece si vamos a escuchar a este gran tema de José Antonio? Por favor. Rumbo al horizonte. Muchas gracias. Pepín, nuestro vocalista. Un abrazo, Pepín. Un abrazo. Va para ti. Y que todo salga bien. Que te mejores, ¿no? Que se mejore. Que te queremos, Pepín. Te queremos, Pepín. Nunca vas a ser tan guapo como yo, aunque seas asturiano, pero te queremos, tío. Empujado por la libertad. Bueno, pues seguimos acá con Bronco, ya para ir dando la parte final del programa. Estamos aquí con Juli, bajista de la banda, y el gran Juan de Juanes, guitarrista de la misma, Bronco. Chicos, ya vamos a la última etapa del programa. El tiempo es nuestro peor enemigo. Ahí estamos ya un poquito pasados, pero bueno, la ocasión lo amerita, lo merece. Bueno, chicos, decíamos tras micrófonos, pues después de todo esto, ¿qué tiempo se le vienen para Bronco? ¿Cuál es el futuro de que está pensado para la banda? Inminente. O sea, nosotros ya no vamos a parar. Estamos componiendo temas, de hecho nos estamos haciendo nuestro propio local de ensayo para tener nuestra nevera con nuestras cervecitas, que eso es básico para que salgan bien las composiciones. Básico. Y ya no paramos, o sea, esto va a salir ya. El que nos salga un batería es cuestión de poco tiempo. Hay muchos temas, aparte de estos cuatro, tenemos bastantes temas. Juan se ha puesto las pilas componiendo en este tiempo en el que no hemos podido ensayar, porque José Antonio ha estado en Asturias por motivos de trabajo y tal. Y no vamos a parar, o sea, vais a oír hablar de Bronco a partir de ahora y mucho. Ese es el mensaje directo de Bronco. Bueno, ustedes como decíamos que, ¿cómo ven la escena madrileña? Pues todo el tema de bandas, tema de público, ¿cómo ven todo esto? Si quieres te lo digo yo. Bien, tío. O sea, vamos a ver. Es que yo estoy harto ya de oír. Es que la música no. Es que aquí en España el rock no sé qué. Uh-huh. Es que no va la gente a los conciertos. Pues mójate los huevos, tío. Pon tu música ahí. Busca a tu gente. Da conciertos. Toca en todos los sitios. Si van a verte tres, toca para tres como si fueran 30.000. Sí. Y eso es lo que hay que hacer. Luchar por el rock. No quejarse del rock. Porque ya estoy harto de escuchar esas frases. No, es que no merece la pena, es que la gente no va a los conciertos. Pues muévela, joder. Haz tú que vayan a los conciertos. O sea, ya me he hartado de oír eso. Lo que tenemos que hacer es unirnos las bandas, preparar buenos bolos y que la gente vaya y se divierta, joder, y ya está. Es que no hay más. Sí, completamente de acuerdo. Me has convencido. Yo al próximo voy. Sí. Me ha gustado la frase que has dicho antes. Si tienes que tocar con 3 o 4 o con 30.000, 10.000 personas, eso da igual. O sea, si te gusta, seguro que si eres bueno, la gente te va a apoyar, va a comprar tu disco, te va a seguir, va a ir a tus bolos y aparte el boca a boca va a hacer que, oye, he escuchado esta banda, he escuchado a Bronco, pues mira, toca la semana que viene, vamos a verlo. Es así, es que es verdad. Es así, es la única forma de crecer. ¿A quién no le ha pasado? ¿A qué músico no le ha pasado de ir a hacer un bolo y encontrarte que llenas y otro que van 7? Pues si van 7, tocas para 7 como si fueran 300. Y lo das todo. Y esos 7 van a decir... Marca la diferencia. Joder, es que además ha pasado. Ha trabajado en el escenario y ha dicho... Tío, gracias, macho. Porque has tocado aquí para nosotros 7 y lo has dado todo. Y luego esos 7 vuelven. Hombre, vuelven, y con 7 amigos. Y luego ya con 7 amigos. Claro, tío. O sea, que se acabó lamentarnos. Nah, que no estamos aquí para lamentarnos. Ha llegado Bronco y el rock and roll va a resurgir. Sí, señor, me encanta. Qué bueno. Oye, ¿cómo puede... ¿Cómo se puede conseguir este EP si está en el mercado? Este aperitivo de Bronco. ¿O somos los afortunados los que tenemos ese ejemplar aquí, mano? No te he entendido la pregunta, perdona. Que digo que para la gente que desee conseguir este material... De momento solamente está en versión promo, pero en cuanto que esto nos pongamos a funcionar y ya tengamos los temas, quizá como previo a lo que saquemos después, que habrá, por supuesto, un LP... posiblemente también llamado Bronco, quizá editemos este para venderlo de regalo, para ponerlo en los conciertos, para la gente fanática, para los que digan, yo también quiero ese otro raro que hay por ahí. Pues le tendremos ahí disponible. Ahora es que quedan poquísimas unidades, no sé si en casa tengo 5 o 6 nada más ya. Entonces no se puede conseguir, pero en cuanto que esto lo pongamos en marcha y ya tengamos el nuevo producto a punto de salir, vamos a reeditar esto ya para poderlo conseguir de alguna manera, véase en bolos o a través del Facebook, veremos a ver la fórmula. La fórmula. Y una de las fórmulas, escuchar Zona del Metal, y si de momento lo que decía antes Juan, os ponéis Zona del Metal y escucháis el EP que hemos puesto hoy, termina, lo volvemos a poner y así, hasta que salga el de Bronco. También es otra fórmula de que escuchéis el EP, ¿no? La verdad que aquí estamos poniendo bandas, pues, emergentes y del underground y... y lo que se pueda sacar de nombres que se pueda decir, pero que la verdad que aquí pues escuchamos solo a gente talentosa y los que están cogiendo la batuta de los grandes, que mañana o pasado cuelgan las guitarras y nos quedamos con las pelotas cogidas, pero que no hay miedo, aquí están estos grandes músicos con nuevos proyectos, con nuevas perspectivas, y que la verdad eso es lo que a nosotros nos interesa para seguir guerreando en nuestra escena y nuestra cultura. Muy bonitas palabras. Chico, la verdad que un mensaje para toda esa linda gente, que por cierto hay gente ahí, Adrián Guamán desde Estados Unidos también, otro grande también que tiene un programa grandísimo allá en Estados Unidos, a Milton también por acá que nos escribe, a Manuel de Matadero, Javier Casillas de Trípoli, está también Tony Morales, José Rojo y la banda A Dos Bandas. O sea, gente que de veras mente está ahí luchando así como vosotros, y que saben que aquí tienen un programa y que esta es su casa. Y la verdad que un mensaje para toda esa gente que en su momento pues les sigue, les seguirá siguiendo, y a los nuevos que se apuntan. Que se van a apuntar ahora en 2018, pues claro, con Bronco. Hay que seguir nuestros instintos y seguir apoyando el rock. Y el que lo tiene dentro, sabemos de sobra que no lo va a dejar de hacer, porque lo necesitas. No es una, no es una droga, es el elixir de la vida. Al final necesitas eso como plus para seguir adelante. Te quiero, Juan, el elixir de la vida. No vale solo con ir a trabajar y sí, tener familia y... Bueno, y luego vosotros. Necesitas vosotros y rock. Emisoras como vosotros, que también ponéis vuestro granito de arena, que nos apoyáis a bandas nuevas, a bandas emergentes, o a músicos con mucha trayectoria que no han tenido la suerte de... O que tienen un proyecto nuevo, claro, exacto. Y muchas gracias por colaborar con nosotros y hacernos grandes, porque vosotros nos hacéis grandes. Y que tenéis exactamente, seguramente, el mismo mojo que nosotros, esas ganas de tirar para adelante, de otra forma, pero con esas mismas ganas. Coincidimos, sí, completamente. Pues nada, con estas palabras de estos monstruos que tenemos aquí en nuestros estudios, nos vamos a despedir, esperando para la próxima semana otro programón inmenso como es. Tendremos aquí en los estudios al maestro Luis Guitarras, un ecuatoriano que se gana la vida tocando en el metro y que nos vendrá a contar mucha historia. Lo conozco. Mucha historia. Lo conozco contigo, tú me lo presentaste en aquel programa mítico que hicimos aquellos años. Ahí está, ahí está. Y la verdad que para mí es un honor tenerle aquí en nuestros estudios a este músico guerrero, que también nunca ha colgado las botas ni las colgará, morirá con las botas puestas como nosotros, así que él estará en nuestros estudios y vía teléfono hablaremos con un cantante también como la copa de un pino, como es Mario Yang, que pasó por bandas como Alacrán y Rata Blanca, V8 y varias varias en metal argentino. Estaremos sí. hablando con el gran Mario Yang y pues nada, chicos, muchísimas gracias y gracias a vosotros. Gracias a vosotros, gracias, verdad. Patricio, Juan, muchas gracias. A vosotros, chicos, un honor, la verdad. Queda pendiente eso, Patricio. No, un momento, 10 segundos de radio. Sé que cuestan dinero, pero que se comprometa, que ha dicho que iba a venir aquí a hacer un acústico, que se comprometa eso con vosotros. Vamos, eso está hecho. Solamente tenéis que preocuparos de que siga habiendo cerveza fresca. esa es nuestra constante. Ya está, es el elixir del que tú hablabas antes, pues el nuestro es este. Y antes que me olvide, brindo, chavales. Un abrazo fuerte para Juan Pedraza, un gran amigo mío que, claro que sí, y mío, que nos puso Juan, en contacto. Nos ha puesto en contacto, por medio de sus manos me hiciste llegar este bonito ejemplar, que lo tengo guardado de recuerdo, y la verdad que siempre lo pinchamos por aquí una que otra vez, y hoy no ha sido la excepción. Hemos pinchado todos los temas porque vamos a terminar la entrevista con el último tema del EP, y para mí ha sido un placer. Gracias, Juan Pedraza, por tener estos amigos tan grandes, y sobre todo gracias, grande, Juan, por todo este... Y un gran corredor, además. Joder, macho, fondo. Un campeón. Es un campeón que no... Él morirá también con las botas puestas. Enorme. Con las zapatillas. Con las zapatillas. Con las zapatillas. Sí. Bueno, nos vamos con el último tema, Juan. Vamos con el último tema de este gran EP de Bronco, el cuarto track, Luz en la Tempestad, con la voz de José García. ¿Qué nos pueden contar de José? Antes de irnos. Pues, mítico cantante de Mercurio, banda madrileña cañera donde las haya, un estilo Made in Judas, y era justo el tema este, pedía que le llamara a gritos a él, y hay que agradecer que ni lo ha abordado, ¿no? lo ha abordado. Además, sí, es su forma de trabajar es la distinta de otros cantantes. Entonces, su forma de llegar al estudio fue decir, no, no quiero saber nada del tema. Yo cuando llegue allí, me lo dices y me pongo. Y esto es directamente cogida la melodía. En los 5 minutos antes, se mete en la pecera y termina el tema en 2 tomas. Sin anestesia. Sin anestesia. Pues vamos a escuchar este Luz en la Tempestad. Aquí, con la voz de... Que lo digan los chicos. José García, de Mercurio. Un abrazo. Vamos allá, aquí en Zona del Metal. zona del metal. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.